Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy ha comenzado La Rosa de los Vientos y un poquito más tarde la actualidad obliga. Un tenista español ha sido el protagonista total y absoluto. Y Onda Cero os lo ha contado, es Carlos Alcaraz, el nuevo número uno. Hoy ha sido la final del Open USA y el mundo del tenis, el mundo del deporte ha cambiado. Comienza la era Alcaraz. Y dejamos respirar, que ya era hora, dejamos de respirar a Nadal porque ha comenzado otra era. Hay un nuevo número uno, español, Carlos Alcaraz, en Del Palmar, murciano. Carlos Alcaraz es el nuevo número uno, ha ganado el Open USA. Onda Cero ha estado al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos ahora la programación, continúa la sintonía de Onda Cero y continuamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Desde ahora mismo, las 2 y 7 minutos hasta las 5 de la madrugada, La Rosa de los Vientos y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Programas enteros, cada una de las partes, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos y en Twitter y en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Y Tertulia Zona Cero, Tertulia con Eduardo Martínez, con Juan José Sánchez Toro, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal. Y Mujeres con Alma protagonista. Esta noche ha sido la protagonista de toda la semana, la reina Isabel II. Y cuéntame cómo pasó. Hoy hablamos, entre otras cosas, Silvia Casasola, de maoríes. Así es, son maoríes, pero maoríes de origen español. Maoríes rubios, con ojos azules, con piel blanca, pelirrojos. ¿Y por qué? Pues todo tiene que ver con algo que pasó en el siglo XVI, porque los españoles, por muy mal que le vayan las cosas, son unos auténticos supervivientes y se adaptan a lo que sea, sobre todo si encuentran un paraíso. Manuel, rubios y de ojos azules, están hablando de nosotros, somos maoríes. Evidentemente, bueno, a mí normalmente me llaman cosas peores, pero sí. Lo de maoríes también está bien. Bueno, tú sabes lo que decía mi hermana Esther, que es morena con los ojos marrones, y dice, yo a las 4 de la mañana soy rubia con los ojos azules. Y le decían, ¿en serio? Y dice, sí, porque como nadie me ve. Y también hoy ha sido un día duro para la cultura española. El mejor escritor de nuestro país, Javier Marías, ha fallecido muy joven, a los 70 años. Una neumonía ha acabado con la vida de un hombre que muy posiblemente en los próximos años iba a ganar el Nobel de Literatura. Era un hombre, era un firme candidato a hacerlo, un autor, un novelista muy importante, el más importante de la historia de nuestro país. En los últimos 30, 40 años, Javier Marías ha fallecido hoy. Javier Marías es el protagonista de este 11 de septiembre en España. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardeñosa. Y todos a vuestros puestos ya, comienza La Rosa de los Vientos. Preparados, listos, arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Muchas noticias y muchas informaciones en este programa que ha empezado un poquito más tarde. Comado Martínez, Comado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Y en Colombia, donde te encuentras, también habéis estado muy atentos al partido, muy atentos al nuevo número uno, Alcaraz, a Carlos Alcaraz. Nunca he podido presumir, hoy sí lo hago, he vivido en el Palmar durante mucho tiempo, entre el Palmar y Madrid. He estado en el Palmar, he vivido allí, en donde nació Alcaraz. Cierto, sí que es verdad. Bueno, yo voy a presumir de padre murciano. ¿Qué pasa? Toma ya. Bueno, pero a ti te coge al lado. Sí, me coge al lado de casita, sí. Pues mis primos, mi familia, casi toda murciana, claro. Y habéis estado muy atentos también en Colombia a lo que estabas pasando con Alcaraz. Tú estabas viendo allí el programa con mucha más gente española que estaba viendo ese momento histórico para el tenis español, para el deporte en nuestro país. Pues estábamos personas de Murcia, personas de Valencia, personas de Madrid, Juan Jesús ya lo conoces, Juan Jesús Vallejo, y estábamos ahí que nos comíamos la tele, pero literal, o sea, estábamos ahí pegados a la pantalla y yo ahí escribiendo y tal, no, pero decidme si bajo, si subo, si llego a casa, no llego a casa, ¿cuándo me conecto? Esto como se alarga y muy emocionados. Y los últimos minutos los he vivido ya aquí, esperando para conectarme y para estar viviendo este momento histórico, que yo estoy aquí como, wow, no era lo mismo sin Nadal, pero ya como que me estoy animando. También está con nosotros en esta tertulia Zona Cero Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Y Miguel Pedrero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Manuel Carbeñal, que ha estado atentísimo al partido del Alcaraz. ¿Ha venido en chándal? ¿Qué partido? Atentísimo. Estaba diciendo, pero ¿ha acabado Alcaraz ya? ¿Ya es el ganador? Y estaba aquí celebrándolo por todo lo alto. Sí, no sé por qué me mirasteis mal cuando dije gol. No lo entiendo. Sí, porque entró en el cuadrilátero, pero estaba en el suelo, o sea, portería, ¿eh? Vale. Oye, por cierto, vamos a hablar, Manuel, de un suceso que tiene que ver con los cielos, con los avistamientos, algo que ha ocurrido. Esta semana la gente ha visto cosas en el cielo, cosas que son más o menos como las que nos vas a contar. Ha sido una historia muy interesante lo que ha pasado esta semana, pienso yo, de la que podemos... Yo al menos he aprendido mucho. Y esto ocurrió justo cuando, después de salir de la tertulia pasada, de madrugada, al cabo de un par de horas, recibo un mensaje de una persona que es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Guardia Civil concretamente, diciéndome que está viendo un ovni. En ese momento, a las 6:00 de la mañana, había sacado a pasear a su perro y que estaba viendo un objeto, estoy buscando el mensaje en concreto, muy espectacular. Le da tiempo a grabarlo en vídeo, que eso siempre es bueno. Ahora, lo bueno que tenemos ahora es que todo el mundo, ya no quedan casi testigos verbales únicamente, porque todo el mundo tiene una cámara en el móvil, y bueno, pues me dice eso, que ha visto una especie de fenómeno luminoso oculto detrás de una nube, que ya esta expresión es muy sugerente, y que se está desplazando, es una nube que se desplaza, solo esa nube, con esa masa luminosa detrás. Inmediatamente la llamo para poder vernos, para charlar, para que me hiciese un dibujo de lo que había, como recordaba, con todos los detalles, así en caliente. No es habitual que podamos coger los casos tan en caliente, ¿no? Pero en esa misma mañana hago un llamamiento en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por si alguien más tuviese conocimiento de algún avistamiento en la zona de Madrid, en la zona norte de Madrid, de ese fenómeno. Y me sepultan a mensajes y me empiezan a llegar vídeos, fotografías, testimonios, no ya solo de la Comunidad de Madrid, sino de Andalucía, Extremadura, de toda España. Con lo cual, ya deducimos que aunque aparentemente, y es muy interesante la descripción que hacen los testigos, aquello parecía muy cercano, ya no estamos hablando de un fenómeno aeronáutico, sino estratosférico, porque se está viendo desde un radio inmenso, ¿no? Y ya enseguida tuvimos un sospechoso que al final resultó ser el pleno. Pero lo que me parece muy interesante es ahora, al ver las declaraciones de los testigos de toda España, que utilizaban expresiones como en la vida habíamos visto un ovni, aún tengo los pelos de punta. Unos pescadores que lo grabaron en Castellón decían, estaba a unos escasos 500 metros, en realidad estaban miles de kilómetros de altura, pero bueno, estaba a unos 500 metros de donde nos encontrábamos y después se apagó. Llevamos toda la vida, decía otro, pescando en el Grau de Castelló y nunca habíamos visto nada parecido. Claro, porque antes no existía. nada parecido. No, y a lo largo de esta noche, si hay alguien que también lo haya visto y quiere compartirlo con nosotros, porque todos lo los días, es que yo de verdad alucino, yo tengo, me cabreo mucho con los miembros que, estos que dicen de la comunidad de la ufología científica, dicen, no se ven ovnis. Yo todos los días me están llegando casos. Hoy, esta tarde, me llegaba un caso, en este caso un encuentro cercano, de un disco encima de un coche. Esto hoy. El día 16 pasado hubo un avistamiento en Huesca interesantísimo, porque además el testigo, es la primera vez que yo me encuentro un testigo que compara este, lo que él vio, con el ovni de Calvin, que ha sido la estrella de este verano, ¿no? Y este testigo me decía, claro, es que yo cuando veo esto, ¿a quién se acude? Ahí porque tenemos que decir, para no que la gente, investigadores, para que la gente tenga información, que ese ovni, el ovni Calvin, ha sido la estrella este verano, porque forma parte de una fotografía, es una fotografía que ha sido desclasificada por el ejército británico, ha desclasificado esa fotografía de un no identificado con forma romboidal, extrañamente romboidal, porque su superficie era como un poquito extraña, pero un ovni romboidal, un objeto así, con unos testimonios, el caso es de hace unos años, de hace unos 20 años, creo recordar, sí. Pero la fotografía se ha dado a conocer ahora por parte del ejército británico. Es bueno, una fotografía, en realidad sabíamos que la fotografía existía, la hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero se presentaba como la foto puesta ovni oficialmente. Como la foto ovni más clara de la historia, no es verdad, hay fotos ovni mucho más claras, que luego han resultado auténticas o falsas, pero con mucha más nitidez incluso, pero la verdad es que es espectacular la imagen. Pero este testigo, que es a lo que voy, me decía que claro, que él cuando estaba buscando a alguien a quien contarle su experiencia para ver si le podía ayudar a descifrar qué había visto, y me hizo gracia su comentario, decía, pero ¿dónde están los investigadores? ¿Quién? Porque yo solo encuentro youtubers, Claro, te metes en Google a buscar y ¿qué te encuentras? Pues cosas terribles, ¿no? Y es que ya no hay nadie que investigue. Ese es el gran drama, que es la discusión que tengo yo con estos supuestos ufólogos científicos. No es que no se vean ovnis, y Miguel y yo lo sabemos, se ven ovnis todos los días, pero no hay nadie que investigue. Ese es el tema. Todo lo más, recogerán tu testimonio para subirlo a un canal de YouTube, que probablemente estará monetizado, y a ver si sacan 4 duros. Pero la investigación no la hace nadie. Resumiendo el tema este, todas estas declaraciones espontáneas que hacían los testigos de lo que vieron el lunes, por ejemplo, otro que decía, la única nube que estaba en el cielo en ese momento era la que tapaba la misteriosa luz. Si era una aeronave, no hacía ningún ruido, hacía un ruido terrible, pero estaba tan lejos que el testigo no lo oía. No era una nube, era el efecto de la combustión de los gases cuando se separaron las dos fases del puñetero Falcon 9 de SpaceX, que nos está volviendo locos porque está generando cosas rarísimas en los cielos. No mentían, nunca habían visto nada parecido, porque esto no existía antes. Porque antes toda la carrera espacial estaba circunscrita a agencias espaciales gubernamentales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, pero ahora han empezado a aparecer empresas privadas que hacen lo que les da la gana y nos están moviendo locos, con lo cual, resumiendo, lo que se vio el pasado lunes en toda España y en buena parte del mundo no era algo de otro planeta, evidentemente, pero todas estas reacciones espontáneas, lo que sintieron los testigos cuando vieron aquello, algunos hablan de pánico, porque se estaban enfrentando a algo que no conocían, e incluso la decepción, que también es una moraleja de esta historia, la decepción que sintieron algunos testigos cuando les informamos de que, oye, tranquilo, no venían a secuestrarte al perro, no era nada de otro planeta, tiene una explicación. Ah, vaya, cachis, yo que pensaba que había visto algo extraordinario, ¿no? Pues este tipo de casos, aunque después tengan una explicación, yo creo que nos enseñan mucho de la naturaleza humana, de la percepción del testigo, de la implicación emocional de las experiencias extraordinarias, y por supuesto nos enseñan mucho del fenómeno ovni, pienso. Un caso que se ha producido hace muy poquitas horas, el pasado miércoles era, lunes, has dicho lunes. El pasado lunes en toda España, ese macro avistamiento en toda España y no solamente en España. En España ha habido muchos testimonios que hemos recogido, pero prácticamente en todo el mundo se ha visto eso, que tenía una explicación, que era la reentrada de un cohete Falcon, ¿no? Bueno, en realidad la separación, la reentrada, sí. Del puñetero cohete que suelta estas ristras de satélites, que también están volviendo locos a muchos testigos cuando ven un gusanito desplazándose por el aire, y no están mintiendo, pues son esas listas de satélites de SpaceX. Esa es la explicación a este suceso del que hemos hablado esta noche en la cual también vamos a hablar de lo que dicen. Esto nos hace pensar, este caso puede estar explicado o no, Miguel Pedrero, puede explicarse científicamente, bueno, no es extraña ese tipo de observaciones que se están produciendo en los últimos tiempos, pero nos hace pensar en extraterrestres. Y nos hace pensar y divagar sobre el tema, y mucha gente lo está haciendo, incluso hay teólogos que están haciendo divagaciones filosóficos religiosas sobre el tema. Si ellos existen aquí, ¿qué pasa? Bueno, esta noticia va dedicada a Manuel, que yo sé que estas cosas de la teología y sobre todo si están vinculadas con nuestros temas le alucinan, le flipan, ¿no? Y en este caso el protagonista de nuestra historia es un teólogo bastante reputado estadounidense. Él se llama Paul Thigpen y como digo, es un prestigioso teólogo que acaba de escribir un libro, acaba de publicar un libro titulado La inteligencia extraterrestre y la fe católica. Bueno, este hombre ha sido profesor de teología en diversas universidades, fundamentalmente en la Universidad Estatal de Missouri. Además ha escrito 35 libros, algunos de ellos han sido bestsellers, han vendido muy bien, se han traducido a 50 idiomas, ha publicado más de 500 artículos en periódicos y revistas, y además de todo eso, fue designado ya hace algunos años por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos como representante en su Consejo Asesor Nacional, como representante laico. Y bueno, y además está considerado uno de los más importantes historiadores de la Iglesia y da conferencias en seminarios, misiones parroquiales, reuniones académicas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, ¿no? Y ha publicado este libro fundamentalmente por todas esas informaciones que tienen que ver con la desclasificación de información OVNI del Pentágono, ¿no? Entonces él se ha planteado cómo la revelación extraterrestre puede afectar. El primer hecho importante es el que se está hablando mucho el tema a raíz de eso. Pero él hace una reflexión desde el punto de vista teológico. Claro. ¿Qué pasaría? ¿Creen en Dios? Si hay gente ahí fuera, ¿cree en Dios? ¿Está bautizado? Claro. ¿Jesús murió en la cruz por nosotros, por ellos, o murió en cada planeta, en cada sitio? Claro. Es muy complicado, ¿eh? Claro, muy complicado teológicamente hablando. Bueno, lo que plantea en el libro es, ¿y si estamos al borde de la revelación extraterrestre, de que el gobierno de los Estados Unidos reconozca que nos visitan algún tipo de inteligencias extraterrestres, ¿no? ¿Cómo eso afectaría a la fe católica, ¿no? Él dice en el libro algo muy interesante, y es, él dice que hay un pensamiento muy recurrente entre jerarcas de la Iglesia Católica, pero es algo que no se dice de puertas para afuera, y es que asegura que desde hace mucho tiempo está aceptado que el asunto de las abducciones extraterrestres y los encuentros cercanos con ovnis y humanoides se vinculan, como digo, por parte de jerarcas muy importantes de la Iglesia con encuentros demoníacos o diabólicos. Y que esto es algo que de puertas para adentro se discute habitualmente, pero que no se suele decir de puertas para afuera. Sin embargo, él plantea en este libro que la mayoría de los casos que él ha estudiado documentalmente, porque no es un investigador de campo, pero la mayoría de los casos que ha documentado de encuentros cercanos y de abducciones difieren bastante de lo que podría ser el engaño demoníaco, ¿no? Y para él estos casos son signos de una inteligencia extraterrestre. Es decir, ¿pero que demoníaca? No. Él aboga porque estamos frente, posiblemente, a algún tipo de inteligencia extraterrestre que está interactuando con los seres humanos y que eso no tiene por qué ser necesariamente o no tiene por qué tener necesariamente un origen diabólico, como piensan muchos obispos de este tipo de casos. O sea, que es un obispo con mente abierta. Sí, es un teólogo con mente abierta en ese sentido. Él también dice En ese sentido, no, bueno, en ese sentido. ¿No? Yo en los demás no sé, ¿no? No sé si es un teólogo más o menos aperturista, pero en este caso parece que sí. Luego él también dice que cree el ladrón que todos son de su condición, dice el dicho. El dicho, ¿no? Pues él dice que a muchos personajes muy importantes, muchos prohombres del catolicismo, como San Agustín, Santo Tomás, Juan Pablo II o el Padre Pío, divagaron o plantearon la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres y que eso no tendría por qué ir en contra del dogma del dogma católico. Él dice otra cosa también muy interesante en su libro, y es que asegura que en la Biblia no hay pasajes que se refieran a encuentros con extraterrestres. Él dice que todos esos pasajes que muchos ufólogos y aficionados a los alienígenas ancestrales vinculan con encuentros con ovnis se pueden explicar desde el punto de vista teológico, ¿no? Y que por supuesto, eso no, en la Biblia no hay pasajes que aludan a encuentros con extraterrestres. Pero dice que esto no invalida que existan los extraterrestres, porque claro, dice que muchos católicos aseguran... O sea, creen la paloma, pero no creen extraterrestres. Claro, lo que dice es que muchos católicos argumentan, vale, si desde el punto de vista teológico se pueden explicar todos estos casos, eso quiere decir que en la Biblia no se habla de extraterrestres, y por lo tanto, los extraterrestres no existen. Y él dice, no, porque en la Biblia tampoco se habla de átomos, de microbios o de dinosaurios, y sabemos que todo eso existe o ha existido, ¿no? Y asegura que la Biblia no pretende ser una descripción exhaustiva de todo lo que existe, y asegura también que el conocimiento de la existencia de inteligencia extraterrestre tampoco es esencial para nuestra salvación, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista teológico, pues bueno, lo plantea bastante bien. Luego también dice que si de pronto aparecieran los extraterrestres, pues los líderes de la Iglesia tendrían que lidiar con muchas preguntas, ¿no? E incluso le tendrían que hacer muchas preguntas a esos seres extraterrestres. Estarían encantados, pues dirían, por fin tenemos fieles, por fin tenemos personas a las que predicar la religión que ahora tenemos tanta competencia, pues oye... Y si a lo mejor encuentran alguna vocación. Por eso... extraterrestre con alzacuello. Yo creo que el único papa que ha hablado de ese asunto, creo... que es el actual. Sí, el Papa Francisco. Francisco, sí. Que ha hablado incluso de que él se prestaba a bautizar a seres de otros mundos, que los podía bautizar, que cree que pueden existir y no rompe para nada el dogma. Miguel, o sea, es que es verdad. A ver cuándo hacen cola los papas para hacer matrimonios homosexuales, que me parece muy fuerte que quieran bautizar extraterrestres, ya lo hemos dicho, y se pongan tan conservadores en otras cosas. Y cardenales chicas, y obispos chicas, y curas chicas. No sabemos tampoco qué sexo van a tener los extraterrestres. Pero es que la existencia de entidades extraterrestres no atenta contra ningún dogma. Y el matrimonio homosexual sí atenta contra claro, el dogma. Claro, pues claro. Pues que lo cambien. Pero desde los años 50, cuando surge el fenómeno de los platillos volantes, ya empezaron desde el primer momento, desde el primer día, sí. Fue un debate que estaba sobre la mesa. ¿Cuándo fue el último concilio reformista? Así un poco aperturista. El del Vaticano II. Es el 68, me parece. Pues ya toca, hombre, por Dios de mi vida. Y tiraron la casa por la ventana. Algunos de los padres de la ufología y algunos de los autores de los primeros libros de ovnis que se escribieron en español eran sacerdotes. Y de Severino Machado, Enrique López Guerrero, Pedro Pablo Requejo, nuestro Pedro Pablo, que eran sacerdotes católicos. Salvador Freixedo. Bueno, lo que pasa es que Freixedo era ex. Bueno. Estaba ya en el banquillo. Pero empezó a escribir y a interesarse por el tema siendo todavía católico. Pero es que no hay jesuita. Ningún conflicto, lo que dice Miguel. En la Biblia se pone en boca de Jesús, hay un versículo que dice, hay otras ovejas que no son de este rebaño. Y es donde siempre se han sustentado los que defienden que la existencia de otros mundos habitados no ensombrece para nada la creación, al contrario, la hace mucho más grande. Y el debate teológico que hubo siempre es si la salvación por el sacrificio de Cristo afectaba solamente a los humanos o el pobre Cristo tuvo que irse a otro planeta, encarnar, que lo volvieran a crucificar... Juan José Chezorro, que es historiador de las religiones, está muy callado y muy atento a todo lo que decís... Pero ahora va a hablar. Tampoco sabía si había terminado Miguel de exponer todo. No, pero adelante. No, yo en esto lo que veo es, yo veo varios escenarios y veo uno que sí que es complicado para la Iglesia. El único que veo complicado para la Iglesia de los que se me ocurre. Lo del tema de que existan extraterrestres lo tienen más o menos dentro de la teología católica aceptado desde el siglo XV cuando se incorpora el concepto de pluralidad de mundos, que lo hace Nicolás de Cusa, y entonces ya filosóficamente se acepta que no se vive solamente en el sistema solar, sino que puede haber otros mundos que pueden estar habitados y tal. ¿Cuándo veo yo el problema? Hay un primer escenario que es además aceptado y que incluso tiene experiencia en la Iglesia para afrontarlo, que es vienen los extraterrestres y primero hay que debatir si son seres susceptibles o no de ser evangelizados o no, que es lo mismo que ocurrió cuando se descubrió América. A partir de ahí, si tiene una religión absolutamente ajena al cristianismo, se les puede evangelizar. y se puede intentar evangelizarles y tal. Yo, de hecho, abogo que los primeros que vayan a evangelizar tienen que ser españoles, porque son los más receptivos a tener comunicación con seres de todo tipo. Y por las manos, además, los italianos también, que todo, se manejan muy todo. Bien por las manos. Ese escenario lo veo fácil, o sea, quiero decir que hay experiencia y es una manera de hacerlo. Y además se partiría del modelo que comentabas tú también, Bruno, de hay un Mesías único para todo el cosmos que ha encarnado aquí en la Tierra, y a partir de aquí que hay que difundir la fe por todo el cosmos. Pero si se da otro escenario, que también es el que hemos comentado, de que hay un Mesías también para ellos, y ellos vienen con otro tipo de cristianismo... Claro. Porque, claro, ¿cómo han interpretado ese es el cristianismo? Es decir, se ha aparecido ahí un Mesías, se ha generado un cristianismo alienígena, y vienen aquí. ¿Qué se impone? ¿El cristianismo católico, el evangélico, el protestante o el cristianismo alienígena? Cruzada. Ahí sí que veo que hay un problema. Pero además, ¿por qué el cristianismo? Comenzamos las cruzadas espaciales. No, pero estamos hablando estamos hablando en clave cristiana. Claro. Si los teólogos cristianos aceptan que su único Dios es este. Bueno, otro día hablamos de los teólogos budistas. Me refiero a que no es cristiana, es católica. Sí. Porque dentro del protestantismo hay una interpretación mucho más fundamentalista del tema ovni. No, pero tienen igual, hay una soteología y desarrollan lo mismo. Aquí el dilema está en si hay Mesías único o compartimos Mesías en diferentes planetas. El problema está en que si tú compartes Mesías en diferentes planetas, tienes lo que tú vas a tener son diferentes interpretaciones del mensaje de ese Mesías. Porque a no ser que el Mesías allí, Jesús, en Alpha Centauri, haya dejado su propio evangelio con puño y letra y haya respetado la literalidad de lo que dice, pues entonces, claro, si vienes con esas pruebas, tendrás que acatar su mensaje. A no ser también que haya dado un mensaje diferente para esas criaturas que para los seres humanos. Entonces, por eso, ahí sí que yo veo que hay un enfrentamiento entre la misma fe, pero dos visiones de la misma fe, dos interpretaciones. O simplemente que... Y es más complicado. El Papa tiene que aceptar, por lo tanto, el Papa alienígena, por decirlo así, si se ha creado una especie de estructura. Claro, ahí veo Bueno, puede haber miles de posibilidades, o incluso que, desde el punto de vista de esa hipotética religión extraterrestre, no exista un Mesías, sino que mantengan una comunicación directa con algo que consideran que es Dios de alguna manera. Sí, pero ellos son Dios. Pero ya hablaríamos de que es otra religión, ¿no? Como aquí pues los que creen en Buda, los que creen, es decir, pero yo hablo de si ciñéndome a lo que ellos dicen. No, hay un Mesías que Jesús fue también o el Hijo de Dios en otra forma allí en otros mundos. Y compartimos el trasfondo cristiano, pero claro, si aquí directamente tenemos tantos cristianismos, tú imagínate si encima se reúnen alienígenas de diferentes planetas y cada uno con su cristianismo. El que sea más avanzado y más moderno. Es un concilio ecuménico, pero ya de carácter cósmico, y a ver cómo no nos ponemos de acuerdo en la Tierra, tú imagínate lo que el puede ser. El siguiente concilio va a ser en Marte. Ahí sí que veo problemas. Claro, porque ¿quién bautiza a quién? ¿Sabes? Claro, pero es precisamente lo que dice este teólogo, ¿no? ¿Y el Grial cuál sería? Claro. Que es cierto que cuando lleguen esos extraterrestres, los líderes de la Iglesia tendrían que plantear muchas preguntas. Una de esas preguntas es precisamente si el Mesías ha encarnado en su mundo, ¿no? Y también sobre... Si dicen que sí... Claro, y también sobre cuál es su estado moral, cuál es su espiritualidad, cuáles son sus creencias, cuáles son sus dogmas. Es decir, que obviamente habría que hacer muchas preguntas. ¿Y si el Mesías es chica, qué pasa? Bueno, también, claro. No, fíjate, has puesto también el dedo en la llaga, porque estos escenarios ya existen. ¿Claro? En 1968, Enrique López Guerrero, cura párroco en Marina del Alcor, sacó un tochaco que se llama Mirando la lejanía del universo, que es fundamentalmente una reflexión teológica en base a la historia de Humo y Humo Boa, que según los textos sumitas era el Cristo de Humo, era la reencarnación del Mesías de Dios en Humo, y hace todo ese análisis teológico ya en 1968. Humo que era un supuesto otro planeta, pero toda una historia muy formada en donde aparecía ese mundo que estaba a 4 millones de años en luz de la Tierra. No mucha gente sabe que en el Observatorio Astronómico del Vaticano constantemente, que hay un observatorio astronómico. Hay un observatorio astronómico. Claro, hombre. Ya se habla de ovnis. Sí, es un tema. Pero lo más interesante de todo esto no es que se haga solo en un foro católico o cristiano. Es que en el Islam, en el judaísmo y en el hinduismo se está empezando a tener en cuenta esta realidad social que es... Que estamos viviendo, de la posibilidad de que algún día seamos visitados por extraterrestres. Y entonces ellos, desde su óptica, se plantean, coño, si esto es verdad, el profeta Mahoma, o Moisés, o Buda o Krishna tenían que saberlo, y se empiezan a publicar ahora revisiones ufológicas de los textos sagrados de otras religiones, y se debate teológicamente cómo encajar esta posible realidad. Entonces está muy bien, porque se lo preguntaré al Papa cuando, claro, esté aquí, porque si vienen los extraterrestres, ¿a ellos cuántas vírgenes le toca en el paraíso? 4.000, 10.000, 12.000, se tiene que repartir con los humanos. ¿Cómo, cuántas reencarnaciones tienen que tener los extraterrestres para completar la rueda del samsara y quemar todo el karma? El Papa ya no te va a dar ninguna entrevista si no le sigues en Instagram, que lo sepas. Oye, claro. Según Estraban, llevo 2 años escribiéndole cartas y sigue mudo. Sigue mudo. Pero porque bueno, no le dirás lo que quiere escuchar. Lo sigo intentando. Pero fijaros, antes hablaba Bruno del Papa Francisco y sus declaraciones sobre la posibilidad de la existencia de extraterrestres y que nos visiten. Él dice, este teólogo, que le parece muy acertada la respuesta del Papa Francisco, que dijo que él bautizaría a los extraterrestres, que no tendría ningún tipo de problema. Y este teólogo también dice en su libro que eso de que los extraterrestres lleguen a la puerta de nuestras casas o incluso a la puerta de una iglesia, que no es ningún problema, sino que dice que alentaría a los católicos, o que al menos debería alentar a los católicos, a profundizar mucho más en el significado de la enseñanza católica tradicional sobre la omnipotencia y la creatividad de Dios. Es decir, que la existencia de extraterrestres, desde el punto de vista de este teólogo, pues abundaría precisamente en esa omnipotencia de Dios y en esa creatividad, es decir, la capacidad de llevar la vida a todos los rincones del universo. Y dice otra cosa muy interesante, que tiene mucho que ver con todo esto que está pasando, vinculado con las revelaciones del Pentágono. Él dice, si nos estamos moviendo hacia una divulgación pública autorizada que confirme la existencia de seres extraterrestres inteligentes, es decir, si en algún momento, en un futuro cercano, el Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos, ya revela de una vez por todas que efectivamente estamos siendo visitados por extraterrestres, él dice, los católicos deben estar preparados para incorporar esa nueva información a su comprensión del universo. Pero eso sí, advierte, no deben temer que tal descubrimiento o revelación pueda socavar su fe, ¿no? Es decir, que bueno, y luego dice también algo muy interesante, y es que bueno, si analizamos toda la información vinculada a esta revelación ovni del Pentágono, pues él llega a la conclusión de que el Pentágono tiene muchísima más información, que ha habido un encubrimiento durante décadas, y por lo tanto, teniendo en cuenta estos nuevos aires de aperturismo, no descarta que próximamente revelen la existencia de seres extraterrestres, y por lo tanto dice que nos están visitando, y por lo tanto dice los católicos y la jerarquía católica debe prepararse para esa revelación antes de que se haga pública, precisamente pues eso, para incorporar esa nueva información a esa comprensión del universo desde el punto de vista de la fe católica. Con Almadía Rosaventos nos dice en Twitter, Iván, vamos, que el Mesías se encarna en otro planeta, pero el apocalipsis va a ocurrir en este. Y nos señala uno de nuestros oyentes, Cristian Micol, dice que él habla con el Papa y nos gestiona la entrevista. Que le pregunte que si bautizaría un extraterrestre, ¿por qué no bautiza a un perro o a un primate? No tienen derecho también. Y esta semana, se hace algo, ¿no? La semana pasada, sí, con San Antón, sí. Curiosamente, San Antón, la semana pasada estuve con el párroco de la iglesia de San Nicolás en La Coruña. Estuvimos hace unos días siguiendo la pista de Óscar Rebrea, buscando sus documentos de bautismo, y que al final los conseguí, por fin, el puñetero certificado, y estando viendo los archivos ahí con el párroco, los legajos ahí, claro, del año 23, hasta que apareció en otra iglesia, no en esa, claro, me preguntaba, pero ¿y este quién es? ¿Y este tío y tal? Y al final ya yo le iba a decir que no, es que esto es una sorpresa que le quiero dar a la nieta para hacer una biografía. Al final le dije, no, bueno, este es un hombre que investigaba los platillos volantes y tal. ¡Ah, el del periódico! Porque Óscar Rebrea, cuando escribía sobre, fue el primero que escribió sobre ovnis en casi que en el mundo, desde luego en España, él era un católico radical y tenía un auténtico drama en sus escritos, muy interesante, cómo él intentaba ser súper escéptico, súper racional, súper metódico en todo. De hecho, Eugenio Daneans lo puso a parir por haber escrito aquello de los ovnis en la Biblia, porque él explicaba que, claro, como dice este teólogo, que es la explicación teológica, los fenómenos milagrosos son una cosa que no tiene nada que ver con la injerencia extraterrestre. Es otra historia. Pero él, como católico... Según ellos. Él, según como ellos. Católico, evidentemente. Claro, pero igual según otro, no. Hay una serie de relatos ahí que nos llaman la atención, en los que se cita ahí, que puede ser la gloria de Yahvé o una nave. No, pero a ver, es que no es ni una nave, ni es la gloria de Yahvé. El lenguaje, y no nos vamos a liar aquí, sino entramos en un barrena. La Biblia no se está hablando de una serie de relatos, La Biblia no habla de nada. La Biblia no es un informativo, Bruno. Son un montón de libros distintos, sí, escritos por personas distintas, sí, a lo largo de siglos distintos. Con más razón y utilizando todavía un lenguaje alegórico, sí, para un objetivo, que es lo que estudia la exégesis bíblica. Entonces, cuando te dicen relatos, la gloria de Yahvé, 300... o cuando te dicen la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, no están describiendo una nave espacial que baja del cielo. ¿Cómo esa que es la no? Interpretación ¿cómo que no? La gloria de Yahvé que guiaba a los egipcios, por ejemplo, en el desierto, se iluminaba por la noche, se ponía de rojo, no, se ponía alargada, eso... guiaba, dejaba estela. Explícaselo tú que me da la risa. Que Moisés no existió nunca, que es una transcripción de textos egipcios. Vale, pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, independientemente de la interpretación. Alguno lo puede interpretar como que es un mito, es una alegoría, es una referencia a Yahvé. U otro lo puede interpretar como que es un relato pero que se parece bastante cuando a lo decimos, que dicen los testigos. Es un mito, es un mito. Si ese un mito va sin H y con dos M's, nosotros ya sabemos de qué hablan. Sí, no, vale. Claro, y alguien dirá, no, no, están hablando del humito del cigarro. No, no, nosotros sabemos de qué hablan. Bueno, pues los exégetas saben lo que es el humito y saben lo que ¿Sabéis? A ver, yo creo, yo he sido, por ejemplo, un... A mí me ha fascinado, ¿no? Todos esos relatos en la Biblia que aparentemente estaban aludiendo a la presencia de naves voladoras, ¿no? Eso yo creo que es muy sugerente, ¿no? Esa gloria de Yahvé. Y lo del carro de fuego y todo. Claro, que guía al pueblo elegido y es columna de nube por el día y columna de fuego por la noche y que va iluminando el camino, pero, claro, cuando tú lees la Biblia desde un punto de vista de una persona que desconoce absolutamente sobre la teología, la exégesis bíblica, lo que hay detrás de la compilación de los diferentes libros que dan lugar a la Biblia... Te crees que es algo literal, ¿no? Claro, literal. Te crees que es algo literal. O sea, que Abraham prostituía a su mujer con el faraón para poder montar un templo a Yahvé. Que no, eso también es literal. Manuel, que no estoy... Que cuando interpretas esos textos desde un punto de vista absolutamente textual y desconoces absolutamente todo sobre la exégesis bíblica, ¿no? Pues puedes caer en numerosos errores, ¿no? Yo luego, cuando he leído sobre eso, ¿no? Por parte de teólogos, de estudios, y te das cuenta que es un lenguaje alegórico, claro, y que eso se puede justificar desde el punto de vista teológico, pues bueno, pues tu punto de vista pues cambia, ¿no? A veces interpretamos las cosas al primer golpe de vista desde un punto de vista absolutamente textual, pero luego cuando profundizas en el texto y lees a gente que sabe de verdad, pues te das cuenta que esto es mucho más complicado, ¿no? Bueno, es lo único que quería decir. A eso se refería sí, pero por ejemplo, Miguel, voy contra ti ahora. Tú hablas en muchas ocasiones de, y yo estoy a favor de lo que tú dices, de las pinturas rupestres en Tassili, ¿no? Que hay una serie de representaciones de cosas muy extrañas y muy llamativas. Ese es el hecho. Y se puede interpretar de dos formas. Se puede interpretar como que es una alegoría de la gente de antes, de hace 5.000, de hace 3.000, de hace 10.000 años, o que representaban lo que vieron. Si representaban lo que vieron es que vieron cosas muy extrañas. Y tú has defendido esa hipótesis. Sí, a ver, lo de Tassili es también un asunto bastante complejo, ¿no? Que, a ver, yo he estado en Tassili. Yo he estado en Tassili. ¿Arriesgaste tu vida con serpientes? No, tampoco. No arriesgué mi vida, aunque las serpientes me daban mucho miedo, ¿eh? Bueno, me dan mucho miedo y ahí había muchas serpientes y muy peligrosas y me daban mucho miedo, ¿no? Pero yo he contemplado las figuras... ¿Y tú a ellas? Claro, eso absolutamente seguro, porque una serpiente no te va a atacar, pero si vas caminando y la pisas, pues te puede morder, ¿no? Pero A ver, fue un viaje muy especial, que yo me lo pasé muy bien. Yo vi las pinturas del Tassili a pocos centímetros. Y como tú muy bien dices, hay dos interpretaciones, ¿no? Yo estoy convencido de que pintaron lo que vieron, ¿no? Yo estoy convencido. Claro, lo que vieron, lo vieron con los ojos, o lo vieron con su mente en algún tipo de trance chamánico, en sus sueños, no lo sé. Desde luego, hay algunas, no todas, ¿eh? Pero hay algunas de las pinturas de Tassili que son absolutamente sugerentes. Pero hay algunas que están explicadas y siguen saliendo en libros de ufología, en documentales. Por ejemplo, la famosa imagen, que es la que cualquiera que escribe un artículo sobre Tassili tira de esa pintura, que es la famosa abducción, donde está esa cabeza redonda, ese supuesto extraterrestre introduciendo a una mujer embarazada en una supuesta nave. Esa pintura, que yo la he visto ahí delante de mí, tiene una explicación, porque además ese supuesto objeto con el que está llevándose a la mujer hacia el interior de ese supuesto platillo volante, de esa supuesta nave extraterrestre, es un pliegue de la roca, ¿no? Cuando lo ves cara a cara lo ves. Y eso, y a mí me lo han explicado, en realidad no es una nave extraterrestre, sino que es una casa, es como representaban sus viviendas. Y cuando ves otras pinturas similares, ¿no? Pues te das cuenta que eso es así. Pero luego también es cierto, para vosotros, el hombre primitivo era tonto boya y no tenía imaginación. Que no, Manuel. Que... ¿Cuándo nació el arte entonces? No, no había poesía. Que tiene ganas de discutir, soñaban, pero... No, o sea, solo dibujaban lo que veían. Que te echaba no de menos, está buscando, te está buscando. No, pero es cierto, que en Tassili... A lo que dices. Espera, solamente... Lo está buscando. Sí, sí, me está buscando y a lo mejor me va a encontrar. Pero en realidad hay muchas pinturas de la vida diaria y muy realistas. Por ejemplo, hay pinturas de sexo, todas las que te puedas imaginar, de guerra, de caza, ¿no? Y por lo tanto, hay unas pinturas donde están reverenciando a unos seres que tienen la cabeza redonda, que son muy grandes, que van ataviados con una especie de túnicas con unos pliegues, en otras ocasiones lo que parece incluso un traje con un cinturón, con unas botas, con unas manoplas, ¿no? Entonces, tú puedes sonreír, pero yo, desde un punto de vista objetivo, me lo planteo. ¿Esto es producto de un sueño, del uso de enteógenos, de sueños, de fantasías, o en realidad están describiendo lo que veían o están pintando lo que veían exactamente que pintaban, escenas de sexo, de caza, animales que existían en la época y que ya no existen, como rinocerontes, elefantes, leones, y que luego ya no existieron, ¿no? Porque eso era un vergel, y en el momento que se hicieron las pinturas de Tassili, eso era un vergel. Entonces, es un planteamiento que uno se puede hacer, pero sí es cierto que con el paso del tiempo, ¿no? Digamos que a medida que uno va adquiriendo conocimientos, pues va observando la realidad y sobre todo los enigmas del pasado desde otro punto de vista. Bueno, pues debate abierto, cada uno que opine, que diga lo que piensa, y hay diferentes hipótesis, pintaron, representaron, escribieron algo que estaba en su imaginación, que lo veían, que era real, en el sentido de que estaba en su imaginación, o algo que era auténtico y es una representación, es una fotografía de la realidad. Perdóname un momento, Bruno. ¿Eso sí, es sí. Tassili? ¿Sería Tassili? Sí, sí. ¿Pinturas rupestres de hace cuántos miles de años? De unos 8.000 años, sí. ¿No? Pero precisamente para, ahora que le he dado a Manuel una de arena, pues le voy a dar una de cal y te voy a dar una de arena a ti. Si el fenómeno ovni actualmente existe y es real, es decir, estamos hablando de un fenómeno interesantísimo, lo que yo considero el auténtico fenómeno ovni, y no vamos a entrar en cuestiones semánticas, porque esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con esos casos de encuentros cercanos, con esos casos realmente interesantes que a todos nos interesan y que consideramos que es algo absolutamente fascinante y que desde mi punto de vista el origen no es humano, ¿vale? Si eso existe hoy en día, en pleno siglo XXI, estoy seguro que existió en la antigüedad. Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿por qué no pueden existir representaciones y textos que hagan alusión a esta clase de fenómenos? De hecho, hay infinidad de textos que aluden a lo que actualmente denominaríamos o denominamos fenómeno ovni. Y hemos acabado hablando de Tassili, de pinturas rupestres, del ser humano de hace varios miles de años, y hemos empezado discutiendo sobre si los extraterrestres o no entrarían en una en un concepto teológico de las cosas. Y vamos a hablar, Mado, para cerrar este punto, Mado Martínez, vamos a hablar de un caso de un líder espiritual. Cuéntanos. Bueno, pues era una vez una secta apocalíptica, que ya sabéis cómo acaba el cuento, ¿no? Esto, de esto Manu sabe bastante y sabe cómo acaba el cuento. Pero bueno, este, digamos que al igual no tiene tan final, no tiene un final tan malo, pero podría haber sido muy malo. Porque ha pasado mil veces antes, ha vuelto a pasar y seguirá pasando. Esta vez ha pasado en los Andes venezolanos, donde entre 15 y 30 personas desaparecieron sin que nadie supiera nada de ellos. Y partieron, la verdad es que partieron el 22 de agosto, hace, vamos, el mes pasado, de retiro espiritual en pos de su líder, que era una mujer de casi 60 años, que decía que el mundo se iba a acabar. Vamos, esto que decimos los españoles en el bar, el mundo se va a la mierda, no sé qué, pero está como que lo decía de otra manerita, ¿no? Y nada, el director de la policía de Táchira dice que los vecinos de La Grita habían oído, bueno, que habían visto a estas personas que subían a este páramo y que les habían estado instando e incluso advirtiendo, ¿no?, a estas personas que se refugiaran en las montañas porque el mundo se iba a acabar. Y el fiscal del Ministerio Público, a cargo del caso, estaba realmente preocupado porque entre los desaparecidos había un bebé de 8 días. Y el retiro, que era un retiro que supuestamente iba a durar 4 días, o por lo menos eso habían dicho sus familiares, porque también hubo como mucha controversia, diferentes versiones, no todo el mundo, los familiares le habían dicho los mismos, pues duraba semanas, o sea, 0 semanas, que los encontraron hace 2 días. Por eso digo que tiene final feliz, pero podría haber tenido otro tipo de final. Los estuvieron buscando con drones, con perros, rastreando la zona, por fin los han encontrado. La buena noticia es que están sanos y salvos, pero las autoridades no nos han dado más detalles. No sabemos nada, absolutamente nada más de este caso, como si hubieran corrido ahí un tupido velo de misterio. De momento no se sabe nada más. Simplemente que partieron al encuentro con Dios o la Virgen, pues para enfrentarse a ese final del mundo que ha atravesado tantas veces la humanidad, de acuerdo a estos líderes y estos gurús y estos jefes y bueno, cabezas de secta. Y menos mal que de momento pues ha tenido un final feliz, entre comillas, Todavía queda una información en este sentido. El Juan José Cezoro nos va a hablar. Cambiamos de tercio, invertimos la cruz, la ponemos en plan satánico y hay un pacto. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, el pánico satánico, que estuvisteis además ayer hablando en la sección con Manuel sobre la cuestión del pánico satánico en Estados Unidos, el pánico moral, que fue esta oleada que hubo desde los 80 hasta los 90 en Estados Unidos de una obsesión con el tema de que había una serie de fraternidades y de sectas secretas, satánicas, extendidas por todo Estados Unidos, que captaban niños y luego hacían rituales con ellos, abusaban de ellos. Muchos de ellos luego tenían determinados recuerdos así latentes que manifestaban en sesiones de hipnosis o con terapeutas y tal. Bueno, pues sin llegar a eso, pero sí que está notándose ahora mismo que en Estados Unidos está subiendo algo parecido, porque determinados políticos conservadores y líderes de opinión están constantemente lanzando discursos en los medios de comunicación y en sus actos, tanto públicos como privados, para extender la preocupación sobre Satanás, sobre el satanismo, sobre que además hay también determinadas agendas en las escuelas públicas que se consideran demoníacas, que determinadas empresas de entretenimiento, como Disney, por ejemplo, están también adoctrinando a los niños en determinados estilos de vida sexualizados para convertirlos también en homosexuales, en trans. Todo este tipo de cosas se asocian directamente a lo demoníaco. Y entonces ha habido unos profesores de la Universidad de Miami y de London School of Economics que han hecho una encuesta para pedir precisamente el grado de sensibilidad que hay hacia todos estos discursos y si realmente están calando en la población o no. Ellos hicieron la encuesta entre mayo y junio de este año a 2.000 encuestados por todo Estados Unidos, bastante representativos. Y como digo, los resultados, pues bueno, os digo así algunas de las cifras más llamativas. El 25% de los encuestados estaban de acuerdo en que el abuso sexual ritual satánico está extendido por todo el país. El 33% de la población que los cultos satánicos se dedican a abusar en secreto a miles de niños cada año. El 26% que la corporación Disney prepara a los niños para educarlos en estilos de vida sexualizados, el 28% que existe una agenda gay secreta destinada a convertir a los jóvenes en ese estilo de vida homosexual y trans. Joder, que barbaridad. El 30% también estuvo de acuerdo. Q, la agenda 2030, lo que dicen algunos. Ojo, ojo, porque luego hablamos del perfil político y también hay sorpresas. El 30% que las élites, el gobierno y Hollywood están involucrados en el fraude masivo de tráfico sexual de niños. Madre. Un 60% está de acuerdo de que al menos 300.000 niños son objeto de tráfico sexual en Estados Unidos, y esa misma información revela que esto de la cifra de los 300.000 niños es algo que están repitiendo constantemente los políticos, porque hubo un estudio que hizo el estudio partía de lo siguiente, que era analizar qué factores de riesgo tenía determinada población infantil. Entonces se hizo un estudio para ver cuántos eran hijos de inmigrantes, vivían en un régimen de acogida, vivían a lo mejor en una vivienda pública o de protección, etcétera. A partir de ahí tasaron que los niños que estaban en esas condiciones, que digamos de vulnerabilidad familiar o algo parecido, eran 326.000 niños. Bueno, entonces ese informe decía que, claro, estos niños, como tenían esa vulnerabilidad, podían ser también susceptibles de, en un momento dado, caer en riesgo de explotación sexual. Pero era simplemente la posibilidad de, por estar en esas condiciones, poder caer en riesgo de esa explotación sexual. De ahí se pasó directamente a que ya no era riesgo, sino que directamente estaban siendo explotados esos 300.000 niños y eran víctimas de trata sexual. Esto lo han ido repitiendo. No por parte de sacerdotes, sino de satanistas, ¿se entiende? ¿No? Claro, bueno, y de todo. Ya están aparte los de los actores, sacerdotes. De actores, de millonarios y tal. Entonces, por eso digo que se transforma un riesgo de ser traficados a directamente ya estar siendo traficados. Bueno, pues este mito, ya digo, se va repitiendo. Y la propia encuesta analiza también el perfil político de los encuestados. Y lo curioso es que esta creencia es ya bipartidista. Prácticamente tanto republicanos como demócratas manejan exactamente, con muy poca diferencia. Por ejemplo, os digo alguna, el abuso sexual en rituales satánicos lo creen el 29% de los demócratas y el 26% de los republicanos. O sea, lo creen más los demócratas que los republicanos. Y ahí falta un 50%. Sí, bueno, luego habrá los que no los que o no sea, saben que no están contestan. A la derecha o republicanos. Estos son de los que tú les preguntas, preguntas a los que creen. Y dentro de los que creen, porque luego están los que no creen en esto. Claro. Dentro de los que creen hay un 100% de la gente que cree. Si hay un 29% que son de un lado, un 26% de otro, falta casi un 50%. ¿Dónde están? Que son los que no creen. Claro, los que no creen, o sea, del porcentaje entonces, son los que no creen. Entonces, claro, dentro de los que creen, ¿sabes? Entonces, y luego, por ejemplo. O sea, que creen eso el 52%, 53% de la población. Dentro de lo que sí, no sé cómo lo habrán cifrado, pero vamos, los datos que tengo son así, ¿sabes? O sea no sé. Hay un 53% de gente que cree eso. No, estábamos dentro del 33%. Y luego, dentro del 73%, habrá gente que no se considere políticamente ni demócrata ni republicana, que está al margen de eso, ¿sabes? O sea, los que se identifican con la creencia. A ver, la cifra es que no recuerdo ahora el abuso que era, pero que, bueno, estaba más o menos en torno todos a un 30 o algo así, espera. Bueno, luego lo miramos. Pero es lo que te digo. Entonces, están más o menos repartidos dentro de los que creen, están más o menos a la mitad. Están equiparados. Están dentro de eso. Y luego hay un porcentaje que no, que es o apolítico, o no son ni demócratas ni republicanos. O sea, por lo tanto, en ese 100% están los que creen y no creen. Con lo cual hay más de un 50%, una de cada dos personas, que cree eso. No, bueno, luego. Vale, venga. Luego, después de la noticia, hacemos una pequeña pausa en Onda Cero, escuchamos en la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, aquí calculando una noche especial, una noche en la que hemos empezado un poquito tarde, porque Onda Cero ha estado contando ese partido de tenis, esa final del Open USA, esa final del Grand Slam que ha coronado como número uno del mundo a un tenista español, a Carlos Alcaraz. Nueva era, nueva época, Carlos Alcaraz, el número uno del mundo del tenis. Y también en este 11S, yo creo que es muy importante, esto tenemos que fijarlo y recordarlo. Este 11S ha fallecido en Madrid, Julián Marías, Javier Marías, Julián es el padre, Javier Marías ha fallecido en Madrid en víctima de una neumonía. Uno de los escritores españoles más importantes de las últimas décadas. Decía, y estoy totalmente de acuerdo, hace unas horas en un tuit, Arturo Pérez Reverte, que el hecho de que Marías haya fallecido sin ganar el premio Nobel quita prestigio, mucho prestigio, al premio Nobel. Total y absolutamente de acuerdo con él. Más información y más datos en esta tertulia Zona Cero. Estamos unos minutos más, todavía casi pasadas las 3:30 vamos a estar y vamos a hablar ahora de experimentos con humanos y chimpancés. ¿No nos quedamos con el experimento porcentaje que nos hemos quedado en la mitad? El porcentaje. Yo luego te lo cuento todo, pero es que yo creo que si no los síntomas van a decir, ¿pero qué pasa al final? La cuestión es que hay una serie de gente, un porcentaje, mucha gente en Estados Unidos que cree que existen una serie de niños, 300.000 nada más y nada menos, 300.000 niños, que sería terrible, y no existen, evidentemente 300.000, existen niños, claro, víctimas de eso, víctimas de trata, pero no 300.000, pero en eso creen una serie de personas, un porcentaje muy alto de norteamericanos. De ese porcentaje de gente, el 29% se declara demócrata, el 26%, el 25% republicano. Y decíamos, ¿y el otro 50% qué se declara? Son comunistas. En Estados Unidos, comunistas. Claro, porque si no eres republicano, tienes que ser comunista. O anarquista. O anarquista. O no, te quiero decir. Vamos, que pero directamente, la cuestión es, sí que es verdad que existe una realidad muy dura en el mundo, que es la de la red de tráfico sexual de niños y la trata de blancas y la esclavitud sexual. Es un problema que ocupa y preocupa a la Organización Mundial de la Salud y preocupa también a las Naciones Unidas, pero desde luego lo de que haya sectas satanistas que piensen que Walt Disney, que no sé qué, están homosexualizando a la población, no sé qué, no sé cuántos, yo mi pregunta es, ¿pero qué coño tienen contra los gays? O sea, ¿pero qué les han hecho los pobres gays? Pero por favor, que me digan en qué les molesta. El diablo, el diablo es por que quieran. Estamos hablando de ese tipo de creencias las tiene un sector muy determinado, el que aupó, por ejemplo, en Estados Unidos, creían eso, el sector que aupó a Trump, presidente de los Estados Unidos, y los que dieron el golpe de Estado, era una secta, una organización que estaba al frente y que tenía esa creencia. Con lo cual, esas creencias igual son un poquito de ellos. Es que el tema es que, hablamos antes del Concilio Vaticano II, una de las cosas que ocurrió en el caso, bueno, que en Estados Unidos no solamente son católicos, porque también hay protestantes y otras confesiones afines y tal. Y pero una de las cosas que hizo el Concilio Vaticano II y toda la nueva teología que salió de ahí, es que redujo muchísimo el papel del demonio hasta el punto de que prácticamente desapareció. Incluso en algún momento dado se dijo que esto del infierno era como un estado del alma, o sea, directamente desaparecía incluso el demonio como agente orgánico que era capaz de torturar al creyente, o sea, incluso eso simplemente era como un estado del alma, una situación de tormento, pero no había un ser ahí con demonio y tal, y todo el tema de los exorcismos cayó, etcétera. Ahora vivimos en una situación distinta, hay un nuevo auge de la figura del satanismo y además ahora tiene una dimensión política y hay un cóctel peligroso, claro, que es esta combinación, que determinadas ideas se están demonizando, pero en el sentido literal del término, asociando con lo satánico, y se está utilizando como baza política, que eso es quizás lo sorprendente, porque parecía que ya habíamos pasado esa pantalla, y sin embargo parece que hay una bolsa de población, claro, que te compra ese mensaje, pero, y que la puedes agitar emocionalmente y políticamente con esto, que es lo sorprendente. Pero fíjate, aunque ahora es cierto que todo esto que estás contando se encuentra en todo lo alto, y hay diferentes grupos políticos que han visto un caladero de votos en una serie de personas que circulaban por sendas alternativas o conspiranoicas, que siempre han sido muy marginales, y de pronto ciertos partidos políticos de la extrema derecha, hay que decirlo, pues han visto que ahí hay un caladero de votos, y que además a través de esa gente puedes llegar a otra gente, a sus familiares, a sus amigos, etcétera, etcétera, porque además este tipo de personas suelen ser muy militantes con sus ideas. Pero el caldo de cultivo ya estaba ahí. Os voy a contar una anécdota. Te estoy hablando de hace aproximadamente 10 años, ¿no? Yo acudo a un congreso de asuntos de misterio, ¿no?, en el que hay varios youtubers muy conocidos conspiranoicos, y yo participo en una mesa redonda, ¿no? Y en esa mesa redonda... ¿Qué demonios hacías ahí, Miguel? Bueno, quiero decir, yo no tengo ningún problema. A mí me pueden invitar en una mesa redonda, yo me puedo sentar prácticamente con quien sea, prácticamente, ¿eh? Pero prácticamente con quien sea, porque yo voy a dar mi opinión, ¿no? No hay ningún problema. Y entonces uno de estos youtubers empieza a decir que existe una conspiración mundial cuya finalidad es homosexualizarnos a todos, ¿no? Joder, y que detrás hay una especie de conspiración satánica, y que el objetivo de todo esto es descender el nivel de la población, y por lo tanto había que homosexualizarnos, ¿no? Y ahí ya estaba George Soros y toda esta historia conspiranoica. Entonces yo, bueno, mucha gente apoyaba del público, tal. Y yo digo, bueno, no voy a entrar en esta tontería, ¿no?, porque me parece una tontería, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Y si lo dices es que estás comprado. Pero fíjate, en un momento determinado me di cuenta de que eso se estaba grabando, ¿no? Entonces yo pensé, hombre, quien calla otorga, ¿no? Entonces tuve que salir a la palestra y decir que era una absoluta tontería y que nadie nos está homosexualizando. Que si eres homosexual, pues lo eres. Entonces invité a todo el público que es homosexual, pues que, bueno, que disfrutara de su homosexualidad sin ningún tipo de trabas ni remordimientos, ¿no? Y aquellos que lo deseen, que abran sus armarios de par en par, ¿no? Bueno, no os podéis imaginar la que se montó. Me acusaron de agente de la CIA, de que trabajaba para George Soros, ¿no?, de que era un desinformador. O sea, no os podéis imaginar la que se montó, hasta el punto de que la organizadora del Congreso acabó prácticamente llorando, ¿no?, de la que se montó, porque claro, es habías abierto un garito en Chueca, reconócelo, y querías llevarte gente para allá. Mira, ante un público tan militante que estaba dispuesto a escuchar que los poderes del mundo nos están engañando, ¿no?, entonces todo valía, ¿no? Entonces, cualquier conspiración era válida, porque todo el mundo estaba esperando a escuchar la gran conspiración. Pero bueno, eso es un poco como otra de las noticias que traes de los terraplanistas, que ya la gente va a escuchar claro una determinada idea. Entonces, cuando tú le cuentas otra, si no es receptivo, pues claro, ya se pone a la defensiva, que es lo que pasa contigo. Cuando intentas razonar y decir, mira, esto no hay por dónde cogerlo, ¿de dónde sale esto? Vale, tú dices esto, ¿no? Pero ¿de dónde te sacas la información, ¿no? Primero, ¿de dónde te sacas la información? Y segundo, ¿qué peligro hay? O sea, ¿por qué os sentís amenazados por la posibilidad de que seáis homosexuales? O lo sois o no lo sois. Es decir, es una condición que no es contagiosa. Es decir, si eres homosexual, lo eres. Pero y si no lo eres, no lo eres. Y no tiene ninguna importancia. Eso es cuando antes te decías que era judeo-masónico, que era como también el peligro, por favor. Entonces, ahora señalas, pues esto es similar. En fin, que eso. Y hoy, por cierto, hablando de terraplanistas, hoy ha empezado un congreso en Barcelona sobre terraplanismo. Eso que ha llevado a la humanidad estoy opinando. Venga, te has quedado como... No, yo, por concluir la polémica esta de antes de entrar en otro tema, es muy sintomático el que se intente vincular homosexualidad con satanismo. Sí. Y viene de quien viene y por lo que viene, fundamentalmente. Lo que pasa es que algunas organizaciones satánicas se han puesto de su parte en ese sentido, porque, por ejemplo, una de las grandes bazas del templo satánico de Estados Unidos es precisamente una defensa radical de la comunidad LGTB, sí, o LGTBI, y eso también ha hecho por parte de los más conservadores. ¿Veis? Ya bueno, lo decíamos nosotros. Pero, son amiguitos. Pero el templo satánico, en el fondo, son activistas. Claro, ¿no? Que utilizan el símbolo de Satán precisamente para llamar la atención, ¿no? Y para ser mucho más incisivos. Pero en el fondo, el templo satánico, lo que son activistas. Activistas de izquierdas, básicamente. Pero no solamente en esa materia, porque ellos organizan campañas para recoger basura de las playas, de los bosques, están intentando conseguir que de la misma manera que varias parroquias pueden legitimar actividades extraescolares fuera de clase, ellos están proponiendo las actividades escolares satánicas fuera de clase. Bueno, en los pero es un cachondeo, ¿no? Es un troleo. Bueno, yo creo que es una estrategia comercial, pero bueno, porque les ha ido muy bien. Bueno, pero en el fondo es un troleo, ¿no? Es decir, es utilizar, digamos, las armas del sistema, ¿no? En cierto modo, para ir contra cierto establishment del sistema, ¿no? Y eso es en lo que están. Van en la misma línea, un poco. Aquí en España hemos entrevistado en este programa a Miguel Pastor. Sí, estuvimos hablando ayer de ello. El presidente satanista de España van un poco en la misma línea. Ellos no dejan de ser, en cierto modo, activistas. Y Miguel Pastor es defensor de los derechos de los animales, es vegetariano, es activista por los derechos LGTBI, como la mayoría de los miembros de su organización. Es decir, que van un poco en la línea del templo satánico, que en el fondo son activistas y utilizan precisamente el troleo y la figura de Satán como una forma de trolear, de crítica social y de trolear a cierto establishment católico. Es como lo de los pastafaris y tal, es decir, generan una figura para tratar de provocar en los mismos términos que otros estados de opinión o de como ocurre aquí, que es o ideologías que ya están implantadas. Entonces es una manera como de ponerlas en el espejo, claro. Y decir, pues si los mismos símbolos y las mismas creencias que tienen estos, si se aceptan y se consideran súper solemnes y súper serias, ¿por qué no puedes aceptar esto, que es exactamente lo mismo? Sí, que desde el punto de vista racional tiene el mismo sustento. Exacto, exactamente. ¿No? Claro. Vamos a hablar de experimentos humanos y chimpancés mezclados. Silvia. Sí, enseguida. Ahora te escuchamos, Mado. Pero quedamos ahí con el experimento, que es que si no, no voy a poder yo comentar el asunto este, porque la verdad es que tiene su miga. Porque siempre hemos traído, de vez en cuando, traemos a personajes así un poquito especiales, no valientes o atrevidos a la hora de hacer pues sus experimentos científicos. Y en el caso que nos ocupa, es un biólogo ruso llamado Ivanovich Ivanov. Y bueno, pues este señor, pues a raíz de la teoría de Darwin, de que descendemos del mono y tal, dijo, bueno, pues yo no voy a quedar en la teoría. Yo voy a intentar hacerlo y que esto sea una realidad. Y entonces, pues con esa mentalidad, pues él lo estuvo ahí fraguando en su cabeza y estuvo intentando buscar los medios hasta que se puso a ello. De tal manera que, bueno, en 1910 él estaba en Austria y ahí es como cuando está pergeñando un poco todo lo que estaba ideando. Y tras la Revolución Rusa en 1917, pues es como que las cosas ya se van poniendo, se van encauzando para que él pueda realizar esto. Surge en febrero de 1926 porque, bueno, pues él resulta que había tenido bastante relación con los franceses, había estado trabajando en el Instituto Pasteur, porque este señor, ya digo que es una persona bastante eminente, es una persona pues muy preparada, entonces había estado en la investigación bacteriológica del Instituto Pasteur y había estado pues trabajando con el fisiólogo Iván Pavlov. Bueno, pues en el instituto comenta esta opción de poder hacer esta posible hibridación. Y le dan dicen, vale, nosotros te ponemos los medios de ir a la aldea Quindia, que es la Guinea Francesa, y allí tienes chimpancés para que tú hagas tus experimentos. Pero no te damos financiación. Entonces dice, bueno, pues me busco, ya que tengo el lugar y tengo los chimpancés para experimentar, pues voy a intentar buscar de dónde sacó la financiación. Se pone en contacto con el comisario del pueblo de la Ilustración del gobierno soviético, Anatoly Lunacharsky, pero este dice que no, que los $15,000 que le pide, que no le parecen un proyecto interesante y que no lo va a hacer. Pero más tarde, pues resulta que se pone otra persona al frente de este organismo, que es Gorbunov, Y cuando le vuelve a intentar comentar esta idea, pues él sí lo ve algo como fantástico y bueno, pues lo presenta ante la Comisión Financiera del Gobierno y consigue $10,000, con lo cual él ya tiene los chimpancés, tiene el lugar y tiene el dinero y se va allí a la Guinea Francesa, África, y se pone a hacer sus experimentos, intenta hacer hibridación de simios, como él llama, de simios antropoides en África. ¿Qué pasa? Pues que, como vemos, la cosa no debió de funcionar, pues si no hubiésemos tenido muchísimas más noticias al respecto. Por lo visto, los chimpancés que había allí no tenían la edad para concebir, para procrearse como debiera. Luego, pues él, al ver que en ese momento pues se le estaba yendo todo el dinero y que no estaba consiguiendo nada, dice, bueno, pues voy a intentar mantenerme y seguir haciendo otro tipo de experimentos. Entonces la verdad es que el señor era bastante, no sé hasta qué punto, atrevido, porque se pone a trabajar en una terapia de rejuvenecimiento con el cirujano Sergei Voronov y no se le ocurre otra cosa que insertar rebanadas de testículos de simio en los hombres ricos y ancianos que querían recuperar su vigor sexual. Y entonces, pues bueno, como en realidad ya los otros lo tenían todo... Rebanadas de testículos de simio. Sí. Como ya lo tenían todo perdido, dicen, bueno, pues oye, si aquí me ponen hecho un toro, pues me lo voy a pasar fenomenal. Ay, madre mía. Pero la cosa, pues... Hablamos del primer Viagra de la historia. Eso es. La cosa tampoco funcionó. Como diría Bruno, ¿cómo están las cabezas? Pero él dijo, bueno, pues me voy otra vez a ir a África y voy a seguir haciendo así alguna cosita. Y entonces lo que hace es que fertiliza a 3 chimpancés con esperma humano, pero no tiene éxito. Y dice, bueno, pues como no me están cortando mucho lo que yo quiero seguir haciendo, ahora voy a hacer, sin el conocimiento de mujeres africanas, las voy a insertar semen de orangután. A ver qué pasa. Madre mía. Y tampoco funciona, gracias a Dios. No sabemos qué consecuencias o qué efectos secundarios le pasarían ni a los pobres chimpancés ni a las pobres mujeres africanas, pero la cosa no tira adelante. No prendió. No tira adelante. No cuajo, no. Pero cuajo, dice, no, bueno, pues en vez de África, pues ahora me voy a ir a Rusia, porque empezaron los franceses a decir, oye, mira, estas cosas ya nosotros no podemos estar avalando, nos vas a buscar un lío tremendo. Dice, vale, pues me voy a Rusia. Entonces se va a Rusia y dice, bueno, pues ahora quiero voluntarias rusas. Voy a coger voluntarias rusas y las voy a inseminar con esperma de chimpancé, pero gracias a Dios pues tampoco la cosa funcionó. El caso es que ya llegó un momento que una de las personas que también estaban ya pero dilo peor, Silvia, que ¿qué? Se presentaron voluntarias, que es lo peor. Bueno, eso es lo que pone la información, a saber él lo que diría, porque seguro que las engañó. Tú imagínate que a lo mejor las mujeres querían tendrían problemas para tener bebés, o a lo mejor las da un dinero y resulta que dicen, quiero voluntarias para hacer un experimento para una inseminación. Sí, nosotras. Y luego fíjate lo que las estaba haciendo. Bueno, el asunto es que este señor en 1930 recibe su merecido, porque, una persona que está también al frente de la ciencia soviética, pues ve que estos experimentos son muy rarunos y dice, mira, le vamos a dar un correctivo y le vamos a meter en la cárcel para que se ponga en para condiciones. Para que fuera inseminado él por un elefante. Pero espera, que es que Stalin dice, no. Este señor es un científico muy moderno y muy aperturista, así que le vamos a sacar de la cárcel y le vamos a dejar que siga haciendo sus experimentos. Pero mira tú por dónde. Stalin tenía que ser. Estaba ya muy perjudicado y la verdad es que no dio opción, y creo que un día antes de que le liberaran el hombre murió. Pero vamos, que el tema es que al igual que este señor, pues me imagino que también habrá otros muchos científicos que a lo mejor no sabemos muy bien qué es lo que han hecho y que avalados por ciertos gobiernos o por cierta apertura, ¿no? Porque claro, él decía con esto de la inseminación in vitro, pues que la gente iba a tener bastante mano abierta a la hora de dejar hacer cualquier experimento. Pero pues eso, que el hombre mono o la mujer mono pues no salió de purita casualidad, porque desde luego lo intentó. Madre mía. Bueno, una historia tremenda, una historia que nos habla de ese experimento entre humanos y chimpancés, un experimento llevado a cabo por un personaje que estaba completamente alocado, que fue a la cárcel, afortunadamente. Fue a la cárcel posteriormente por culpa de este experimento. Vamos a seguir hablando de Mado Martínez, de bombas nucleares ahora. De bombas, sí. Esta historia no es nueva, pero cobra mayor relevancia en mitad de la escalada de tensión que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha suscitado en el escenario político internacional. Y por eso la ha traído a la mesa. Y porque España aquí tuvo un papel y sigue teniendo, desgraciadamente, relevante también en esta historia. Expediente ultra secreto, España, 16 de enero de 1966, 10:30 de la mañana. Palomares, o sea, Almería, Mar de Alborán. Un mariscador español ve caer del cielo un ato blanco, vamos, lo que viene siendo un paracaídas ahí, como un paquete ahí, un poco desvirtuado ahí, una cosa blanca. Y al poco, Philip Meyers es convocado de urgencia para viajar a la península, aunque el secreto parecía una broma, porque todo el mundo sabía lo que había pasado y a lo que venía Meyers. Lo que había pasado es que dos aviones estadounidenses se habían estrellado en el aire y cuatro bombas termonucleares B-28 cayeron en las proximidades. Y allá que van los yanquis, a por sus ojivas nucleares, desperdigadas por Palomares, pero solo encuentran tres a pie de tierra, no sin antes haber esparcido 3 kilos de plutonio de ese rico que le gusta a Homer Simpson porque la otra se había hundido en las azules aguas del Mediterráneo. Y estamos hablando de una ojiva nuclear de 1,1 megatones, el equivalente a 1.100.000 toneladas de TNT. Y no es la primera vez que se van estrellando estas bombitas. De hecho, desde 1950 ha ocurrido como 32 veces. A veces hay que soltarlas en situaciones de emergencia, luego van a por ellas. Pero hay tres, las de Estados Unidos, que se perdieron para siempre y hasta ahora nadie han podido encontrar. Otros países también han perdido alguna que otra bomba nuclear, aunque no disponemos de tanta información. Rusia ha perdido un montonaco, es algo muy engorroso para ellos, porque en 1986 ya habían acumulado como 45.000 armas nucleares, pero las que ellos perdieron fueron casi todas en submarinos, es decir, en el mar. Así que ni idea de dónde están. Y es poco probable que Estados Unidos encuentre las bombas perdidas y mucho menos la que se cayó en el Mediterráneo. Yo sé que parece increíble, porque cuando se cae un avión, se estrella en el agua, lo que sea y tal, tan solo tardamos 2 semanas en encontrar la caja negra, ¿no? Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué no encuentran estas bombas nucleares? ¿Cómo? Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues en realidad no es fácil encontrar estas bombas nucleares porque las cajas negras emiten unos pulsos eléctricos que podemos rastrear y estas bombas nucleares no tenían esa tecnología. Entonces habría que peinar literalmente el océano. También se intentó rastrearlas con picos de radiación, pero afortunadamente estas bombas no son muy radiactivas, o sea, tampoco es que fueran muy radiactivas o no, dependiendo cómo se mire, sí, ¿vale? Porque al menos Estados Unidos ya ha reconocido hace poquito que contaminó 50.000 metros en Palomares, 56 años después, sigue estando contaminado, a pesar de los brincos en las olas de Manuel Fraga, muchos recordarán esas imágenes del nodo ahí con dos cojones y el bañador, y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó recientemente que los soldados que enfermaron por limpiar la playa española de Palomares en Huelva tienen derecho a demandar indemnizaciones por discapacidad. Muchos de ellos, la verdad es que desarrollaron cáncer, ¿vale? Y Estados Unidos solo lo ha reconocido hace nada, hace 4 años recientemente, ¿vale? Por fin, años después, a lo mejor muchos incluso han fallecido, se les ha concedido esa indemnización, ese derecho a tener esa indemnización. Manuel Carvallel, hace tan solo unas horas estuve viendo un vídeo de un youtuber español que decía algo así como que todo el mundo lo ha visto, esta información que voy a dar, todo el mundo lo ha visto. En el aeropuerto de Perth, en Australia, una persona filmó la conversión en Justin Bieber de una persona blanca en un lagarto, en un reptil. Se sacó la piel y se convirtió en un reptil. Hoy esa persona preside un congreso que se hace en Barcelona, un congreso de ufología. El mismo día en donde además se lleva a cabo un congreso de terraplanismo. Gente de un mundo que es absolutamente riguroso y serio como es este, pero se están colando personajes como estos, están al frente de congresos tan ridículos como el del terraplanismo. A mí me da mucha pena, la verdad, me produce mucha tristeza. Y ojo, que es una persona que, puedo decir el nombre y apellido, pero es una persona muy conocida en este mundillo, el que ha dicho esto. Todo el mundo lo ha visto, esa conversión en un lagarto. Que, por cierto, decían que la reina Isabel era la jefe de los lagartos y de los reptiles. Sí, sí. Pues están de luto todos. Sí, sí. Sí, sí. Que por eso se vestía de verde tanto. Bueno, está claro que los alienígenas no son inmortales, entonces, sí, sí, como sí. Lagartos que sean. No, pero también decían que es una muerte falsa, que nos han contado una información que no era. Ya, bueno. A mí la verdad es que me da mucha pena ver estas fotos que ha publicado hoy La Vanguardia de una sala, la sala 10 del Cinesa, del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona, una sala amplia, casi medio millar de butacas, y prácticamente llena hasta la bandera, en este nuevo encuentro de terraplanistas que reúne, repito, más de medio millar, ¿eh? O sea, no son dos, ni tres, ni cuatro, que reúne a personas muy escépticas, profundamente escépticas. Son tan escépticos que no creen que la Tierra sea redonda, son tan escépticos que no creen en el coronavirus. Son, pues, gente escéptica. Sí, muy escéptica, claro. Y, por el contrario, pues presentan una realidad alternativa a la sociedad en la que vivimos, en la que nos fumigan no con champú, sino con productos químicos para sexualizar, no, como era, homosexualizarnos también y todas estas tonterías. Y hay una crónica que acaba de realizar La Vanguardia de este evento. Hombre, lógicamente un poco irónica, porque es difícil hacer una crónica periodística objetiva de un evento en el que la mayoría de los ponentes al mismo se presentan solo por el nombre de pila o en representación del canal o del grupo escéptico, con todas estas cosas, al que representan. Y no solamente se debatió el tema de que la Tierra es plana, sino otras supuestas conspiraciones en las que vivimos sumidos la sociedad, manipulada por los poderes ocultos Illuminati, por los reptilianos, esto es como la Reina de Inglaterra, mientras que ellos son los heroicos defensores de la verdad, luchando contra viento y marea por despertarnos a la sociedad. Este es el tercer encuentro de terraplanistas que se organiza en Barcelona. Ya se está preparando. Esos son los que creen que la Tierra es como su cerebro. Bueno, pues ya están preparando otro en Menorca la próxima semana. Y se espera que el próximo encuentro nacional sea en Bilbao, con duplicando las plazas. ¿Qué lectura podemos sacar de esto? O sea, si estamos en el momento de la historia en el que tenemos más acceso que nunca a información, a datos, a cultura, a libros, estamos involucionando. O sea, Darwin estaba equivocado. Hubo una evolución hasta un momento y ahora volvemos hacia atrás, ¿no? Hacia el mono. Y además, fíjate, el otro día discutía con Juanjo sobre el tema de la amablemente. Amablemente. Sobre el tema de la hipótesis psicosocial, y aquello de que, bueno, pues si había una creencia en Estados Unidos por las publicaciones especializadas en ciencia ficción y tal, pues si eso podía tener que ver con el tema OVNI. Y claro, nos damos cuenta de que, por mucho que exista esa información en Estados Unidos, aquí un campesino de Burgos ni sabía lo que era la Guerra Fría, ni sabía lo que era en aquellos años 50. Ahora, con un teléfono, debería poder saberlo. Pero el problema es que ahora, aunque tengan acceso a esa información, pues nos encontramos con comunidades tan dinámicas y tan activas y tan apasionadas como esta, en la que, además de una serie de conferencias, porque yo creo que realmente algunas de estas personas, por razones que no entiendo, se creen. No, pero es que hay gente que incluso directamente lo que busca es esa información para retroalimentar pues dudas o a lo mejor porque piensan que les están manipulando de alguna manera, como has dicho tú antes, tú, y sobre todo por los poderes ocultos, el rebaño, y entonces dicen no, y se tiran horas, no es que no estén informadas, es que se tiran horas informándose, lo que pasa es que se están informando siempre de lo mismo. Claro, y sobre todo yo creo que lo que necesitan es encontrar una respuesta sencilla a problemas de la realidad social que vivimos cada día, que son muy complejos. Es que yo creo que, y esta es una respuesta sencilla. Pero ya para terminar, luego yo creo que están los otros, que están los pícaros, que al final del Congreso pues repartían camisetas del equipo de fútbol este terraplanista de aquí, se sorteaban dos correctores cervicales para terraplanistas y un hotel y dos noches de hotel en una jaima del Sáhara, un lugar ideal para estasearse ante la bóveda celeste de esta tierra plana en la ¿quién era la boba? Hay una noticia que nos manda Naves. Sembrados. Una noticia que nos manda Naves, que siempre está muy al tanto de todo lo que decimos, uno de los oyentes en Twitter con el Media Rosa Vientos, nos manda una noticia de un periódico que tú has citado, que dice: el acto terraplanista de Barcelona sale redondo. Sí, bueno, pero yo es que siempre había pensado, tenía la esperanza de que cuando llegara esta década, el discurso iba a triunfar, el racionalismo iba a triunfar, era una cosa como que todo iba a triunfar, la ciencia iba a triunfar, pero ha sucedido justo lo contrario, porque todo este exceso de información, de internet, de YouTube, no sé qué, lo que nos ha llevado son una saturación de información, que la gente está como mareadísima y consumiendo una serie de información y de datos y de historias que les llevan a pensar a que la Tierra es plana, a que nos quieren volver gays, con películas de Walt Disney, que yo creo que si se piensan eso, que miren también documentales de Einstein, a ver si se vuelven más inteligentes. Y desde luego, todo ese tema de la Tierra es plana, es que hasta ellos mismos, ya es una cuestión de disonancia cognitiva muy bestia, porque es que hasta ellos mismos, tratando de demostrar que la Tierra es plana, se les ha estrellado el cohete, se han perdido en el agua y en el mar, y ha tenido las autoridades que rescatarlos y llevarlos a su casa usando la brújula. Que en teoría no tendría, porque, ¿sabes? Si la Tierra es plana, no. Es como que, pero no funciona, ¿no? Caray. Claro, pero ¿cómo que la Tierra es plana? Y lo más grave de todo, y ahí me da la misma pena que a Manuel, es que es un insulto a toda la gente que se ha pasado años, esfuerzo y dedicación en estudiar física, astronomía, astrobiología, los que están en la NASA, los ingenieros, los antropólogos, los que hablamos de la historia de la humanidad, los homínidos, los biólogos. Es que es un insulto grandísimo, grandísimo, a las personas que de verdad están ahí trabajando por el conocimiento y que de verdad hacen la cuna del conocimiento. Pero qué insulto más grande para una persona que está ahí trabajando en un laboratorio, en una estación espacial, donde sea, ¿vale?, que esta gente vaya por ahí haciendo congresos de la Tierra es plana y encima te discuta. Sí, y te cobren una pasta, para ir. Claro. Yo es que creo que el tema de lo de la Tierra plana es... Yo creo que perdemos un poco el foco porque el que es terraplanista no utiliza focos. No. Quiero decir, el que es terraplanista... Sí. Ser terraplanista es el final de un largo viaje. Es decir, ser terraplanista... No es una creencia aislada, sino que, exacto, viene con un montón de creencias, y tú vas pasando por diferentes creencias, que pasas por desconfiar de la ciencia, por desconfiar de un montón de cosas, y van en ramillete. Y no son creencias neutrales, también están escoradas políticamente. Mm. Entonces, cuando tú al final... Y religiosamente, igual, también, porque claro, piensan que este pensamiento científico lo que está tratando es de vaciar a la sociedad de religión, espíritu y de las creencias bíblicas, y que en realidad nos quieren, ¿sabes? O sea, como que la ciencia lo que quiere es vaciar del espíritu al ser humano, no solamente política, también de religión, ¿eh? Claro, por eso digo que entonces toda esta gente nunca puedes, solamente te van a creer en la Tierra plana, te creen en un montón de cosas, en una, claro, constelación de ideas que están relacionadas entre sí, que como digo, están sesgadas también, eso, política y religión. Y eso es lo que hay que ver, realmente qué elementos de alarma nos están diciendo de lo que cree esta gente. Luego, por supuesto, hay una cuota de aprovechados, claro, como en todos los sitios. Yo creo que de la gente que entiendo que es honesta y que honestamente cree en esto, hay que mirar, hay que abrir un poco más el espectro y ver qué es todo lo que cree. Porque, claro, yo digo que hay un montón de cosas ahí interrelacionadas. Incluso la creencia en los reptilianos, que parece una cosa absurda, tiene un trasfondo luego que te vas dando cuenta, y tiene una cierta racionalidad, aunque no sea razonable, pero tiene una cierta racionalidad, que una lógica que hay que tratar luego de deconstruir y que te das cuenta de que engancha con determinados aspectos sociales, que luego vienen otros, que luego los manipulan, que luego los agitan emocionalmente. Bueno, tú tienes un libro que habla sobre eso. No, por eso digo que es una cosa que a mí me llamó la atención, porque a mí también me parecía algo absolutamente extravagante el decir, joder, ¿por qué hay una...? Igual que hoy en día, o sea, que hoy en día haya más gente que cree en la Tierra plana que en la Edad Media... Pues es que flipas. Claro, flipas, pero bueno, pero es que es así. Entonces, ¿por qué hay gente que cree en la...? Y luego, cuando tú hablas con gente que cree en los reptilianos, te lo razona, porque son gente que tiene el mismo cerebro que tengo yo. Entonces, claro, manejan discursos y narrativas. Me niego a pensar en eso. Manejan una lógica, pero basada en unas premisas. En unas premisas que luego tienen unos mecanismos de defensa y tal y cual. Cuando tú les tratas de persuadir y tal, pues tienen igual. Pero igual que alguien cree en una idea delirante y forma parte de una secta o de un partido político o de un club de fútbol y no le saques de ahí. O sea que todos tenemos esas cosas. Pero por eso digo, luego cuando tú vas rascando, te vas dando cuenta de que, bueno, que es bastante más complejo de lo que parece. Yo creo... Que tampoco les dignifica el pensamiento, que tengan un... Es decir, que yo trato de comprenderlos, pero no les justifico. Sí, evidentemente, ¿vale? Hemos entendido, sí. Pero fíjate... De teorizar sobre por qué está pasando sí, eso. Sí, que son gente que no ha llegado... Es gente que llega a ese... Por eso digo que es el final del camino. Es gente que llega... O sea, esto no es una espontáneamente pum, o si terraplanista, no. Después de hacer una serie de cosas y de ver el mundo, cómo me afecta, cómo me impacta, cómo no encuentro determinadas respuestas, y otros me convencen más de determinada manera, llego a esa conclusión. Y desmontar eso no es fácil. Por eso se mantiene. Yo creo que... Bueno, tú has dado una de las claves, que esto es el final de un largo viaje, y Manuel ha dado... otra de las claves, que yo creo que son las dos cuestiones que pueden explicar este tipo de pensamientos. Manuel ha dicho, esto en el fondo se trata de explicar de forma sencilla fenómenos o sucesos humanos que son muy complejos. Y precisamente me estoy acordando de que en este mismo congreso del que os hablé antes, donde se hablaba de esta conspiración para homosexualizarnos, pues... se justificaba el porqué de las guerras. Uno de estos youtubers justificó ante el público el porqué de las guerras, por qué los seres humanos nos matábamos, ¿no? Entonces él decía que en la cara oculta de la luna existía una raza de extraterrestres que tenían la capacidad de influir mentalmente sobre la especie humana, y lo que querían era que nos matáramos, que nos enfrentáramos, porque ellos se alimentaban de nuestras emociones negativas, ¿no? Y por lo tanto ya estaba explicado. El porqué de las guerras era, pues eso, la raza extraterrestre que estaba allí, que se alimentaban de nuestras emociones negativas, y como nos controlaban, podían controlar nuestras mentes de esa cara oculta, pues esa era la razón de las guerras. Cuando en realidad, si alguien se pregunta... ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué los seres humanos nos matamos y nos enfrentamos? Pues eso, obviamente, es un largo camino en el que te vas a encontrar con cuestiones filosóficas, históricas, antropológicas, psicológicas, y probablemente no llegarás a una conclusión definitiva. Es decir, son cuestiones muy complejas que de pronto alguien las explica de forma sencilla y la gente pues lo acaba aceptando. Porque además... Miguel, tienes la cabeza muy bien amueblada, porque después de ese congreso, con toda la cantidad de ideas que se lanzaron, que no salieras medio loco, madre mía. Se ha impuesto ahora mismo además una lógica que se ve, porque lo que tú has comentado, esto de ver cómo las emociones y tal, la respuesta que te dan, y eso es lo que defendía David Icke con todo el tema del pensamiento reptiliano, es que hay que dar un salto de conciencia. Entonces, cuando demos un salto de conciencia, pues esto es que están tratando de apoderarse. Las dos cosas de las que viven los reptilianos son eso de la sangre, la verdad, y el resto somos borregos. Pero si nosotros cambiamos la conciencia, ya no les vamos a dar ese nutriente, que es emocional, y entonces vamos a ser libres. El problema es que ahora mismo existe todo un estado de opinión, y también incluso también psicológico, porque hemos psicologizado muchísimas cosas, en lugar de socializarla, bajo mi punto de vista, y es que estamos muy esforzándonos mucho en ver qué cosas no funcionan dentro de nosotros y no tanto qué cosas no funcionan fuera. Si empezamos a mirar qué cosas no funcionan fuera... seguramente provocaríamos un terremoto, y hay mucha gente que no quiere eso, prefiere que tengamos que nosotros resolvamos siempre, que todo sea culpa nuestra y solo seamos responsables de te despiden y el responsable eres tú, ¿sabes? Y cosas por el estilo. Entonces, si miráramos así, creo que cambiaría muchas cosas y pondría nerviosa a mucha gente, no solo a los reptilianos. Y no solo a los que creen eso. Bueno, un día tenemos que hablar también de por qué hay determinadas personas que creen en eso, personas que hace años estaban en la órbita de la gente que estaba en estos temas, y luego se ha separado y se ha ido a estas cosas, porque tenemos que hablar mucho de este tipo de personajes que está detrás de la organización de algunos de estos actos. El otro día, Manuel, mencionabas y hablábamos aquí fuera de micrófono de la persona que ha dicho esto que yo he comentado, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y este qué le ha pasado, no? Que están comentando eso y están atacando mucho a la investigación de estos temas que tanto defendemos aquí. Son los Tony Cantó del misterio. Sí, exacto. Están dando tumbos por ahí. Exploradores. Bueno, por cierto, que muchas gracias a todos por estar en esta tertulia que finaliza ahora. Las 3:46 hemos empezado mucho más tarde, hace un día especial, y acabamos mucho más tarde. Así que infinitas gracias a todos por estar con nosotros hasta esta hora. Mado Martínez, Juan José Sánchez. Un abrazo. Manuel Carbellal, Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Que viene. Y ahora Silvia Casasola en Mujeres con Alma nos presenta la figura, ha fallecido esta semana, de la reina de Inglaterra, Isabel II. Mujeres con Alma. Es muy curioso que la semana pasada la protagonista fuera Lady Di y esta, su archienemiga, Isabel II. El destino a veces nos da estas sorpresas. Como a estas alturas habréis escuchado mil y una excelencias sobre ella y su forma de gobernar, yo esta noche me vuelvo un poquito maluta y me voy a fijar más en su lado oscuro. Esta noche, Isabel II, alma de tirana. Nadie duda de su capacidad como reina a la hora de gestionar un reino tan grande y longevo. Otra cosa es que para lograr sus objetivos no dudara en cambiar o manipular lo que hiciera falta para que las cosas salieran como a ella le gustaba. Porque si te oponías no le temblaba el pulso en quitarte de en medio. Hace unos días contábamos cómo terminó odiando a Lady Di por el cariño que le tenía al pueblo. Tanto que decidió poner fin al matrimonio de su hijo Carlos, pese al escándalo que esto suponía para la hipócrita sociedad inglesa. E incluso se especuló con que ella o su marido, Felipe de Edimburgo, urdieran la conspiración que terminó con la vida de la princesa. Algo semejante pasó con su hijo Andrés y Sarah Ferguson, que terminaron divorciándose, o recientemente con su nieto Harry, quien terminó abandonando su país natal al confirmar lo mal que lo estaba pasando Meghan Merkel, su esposa. Y eso que, al parecer, en esta ocasión Isabel II no sería la intolerante, sino su propio padre, el nuevo rey Carlos III. Pero hagamos un poco de historia. ¿Sabías que Isabel II llegó al trono de casualidad? Pues sí. El rey oficial era su tío Eduardo VIII y los descendientes que éste tuviese. Sin embargo, eso cambió cuando su tío, el rey Eduardo VIII, renunció a la corona para casarse con una celebridad estadounidense. Tras ello, fue sucedido por el rey Jorge VI, quien murió mientras dormía en febrero de 1952. Al no tener un hijo varón, Isabel, la hija mayor del rey, lo sucedió en el trono. Como vemos, los problemas con los amores y desamores de los herederos del trono inglés es un tema que arrastran desde hace mucho tiempo. Valga de ejemplo su inconformista antepasado, el rey Enrique VIII, que no solo cambiaba de esposa como de camisa, sino que encima las mandaba matar para casarse de nuevo. Pero volvamos a nuestra narración. Su tío, Eduardo VIII, montó un escándalo mayúsculo cuando renunció al trono para casarse con Wally Simpson, la americana viuda y moderna que no era aceptada como posible reina en la sociedad londinense. El hermano de este subió al trono, claro, sí, hemos dicho, Jorge VI, y así su hija Isabel II se convertirá en la futura reina de Inglaterra con 27 años al fallecer su padre de cáncer. Y de nuevo surgieron nuevos problemas. Cuando Isabel eligió a Felipe como futuro marido, salió a la luz el pasado nazi de la familia de este. De hecho, cuatro de sus hermanas se casaron con aristócratas alemanes que fueron fieles servidores al régimen de Adolf Hitler. El asunto se tapó cuando se confirmó que Felipe combatió a los alemanes formando parte del ejército inglés, de la armada inglesa. Y por supuesto, no invitando a ningún familiar de Felipe sospechoso de simpatizar con los ideales nazis. Isabel, con Felipe de Edimburgo, tuvo 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Andrés, como sabéis, se ha visto envuelto en muchos escándalos, varios de ellos sexuales, y aunque se dice que él es su hijo favorito, no le quedó más remedio que darle un castigo ejemplar. El príncipe Andrés perdió sus honores militares y mecenazgos reales y dejará de usar el nombre de Alteza Real, informó el Palacio de Buckingham. El hijo de la reina de Inglaterra se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos por las acusaciones de que agredió sexualmente a una mujer cuando ésta tenía 17 años. Virginia Giuffre ha demandado al príncipe alegando que abusó de ella en 2001. Carlos, con su heredero, pues se ha resistido todo lo que ha podido. Y si no fuera por su fallecimiento, el nuevo rey Carlos III de Inglaterra, título que su hijo ha adquirido como primogénito, no habría heredado el trono porque, como dicen los mentidores... La monarca quiere evitar esto, debido a que no le gusta su personalidad y no confía en él después de protagonizar un escándalo tan grande como lo fue su triángulo amoroso con Lady Di y Camilla Parker. Su hija Ana, pues a ella tampoco le ha ido muy bien, se divorció, eso sí, se volvió a casar y en 1974 se libró por los pelos de un fallido secuestro. Vamos, que el único que parece ser que no le ha dado muchos sobresaltos es el pequeño Eduardo, quien sigue felizmente casado con Sofía de Wessex. Cierto es que desde que Isabel ascendió al trono en 1952... el mundo, la vida, ha cambiado mucho. Y aunque ella representa la realeza a la antigua usanza, no le ha quedado más remedio que tener que adaptarse para sobrevivir. Eso sí, como decíamos al principio, imponiendo sus normas. Y es de las pocas monarquías que no se han cuestionado. De aquí, el título de Isabel II, alma de tirana. Ha sido un verdadero fenómeno que no se explica solo por la fascinación que la monarquía sigue despertando. En su éxito destaca, por encima de todo, su capacidad para haberse sabido construir un reinado a su medida, con silencios bien medidos. Lo que se va a recordar es que ha sido la más longeva, pero además no solamente es que ha sido la más longeva. La anterior fue la reina Victoria en el siglo XIX, que también superó los 60 años, y ahora ha reinado más Isabel II, ¿no? En una época de tantísimos profundos cambios económicos, sociales, la manera de ser, el mundo, los nuevos poderes, en fin, todo. ¿Qué importancia tiene que una sola persona que simboliza una institución tan rara como es la corona hereditaria? Es como un anclaje, una cosa que permanece en tiempos de tremendos cambios. Y entonces, si tienes ese sitio de anclaje, igual es más fácil afrontar tantos cambios. Pero Isabel II, sin hacer mucho ruido, siempre está pendiente que a pesar de los problemas que pudieran afectar al entorno familiar, eso no influyera en ningún momento a la corona inglesa, ni a su imagen, ni a la forma de gobernar. Pero todo aquello se fue al traste cuando la personalidad de Diana, en principio una joven tranquila, sumisa, que no parecía tener la fortaleza para enfrentarse a nada ni a nadie, se empodera con el cariño que le demuestra su pueblo y la gente de otros países, y la altanera reina de Inglaterra se empequeñece ante la figura más cercana y entrañable de Diana. Se acusa a la reina de estar fuera, que ser distante, de ser fría. Hay una serie de críticas tremendas. Y es un ejemplo de por un lado, de la resiliencia que tiene la corona como institución, al menos en Reino Unido, que lo sobrepasa. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. Acabamos de escuchar a la mismísima Isabel II rindiendo homenaje, rindiendo tributo a su archienemiga Diana para que la gente perdonara su arrogancia, su soberbia. Fue una mujer inteligente y quiso mostrarse humana y cálida. Puede que a partir de aquí esa tiranía se aflojara por miedo a que su pueblo pudiera cuestionar su puesto, o lo que era peor, la institución monárquica. Algo que, pasado el tiempo, hemos podido comprobar que no ha pasado, porque sus herederos seguirán reinando. Carlos, que ya es un poquito mayor, pues lo hará un tiempo. Y después, su hijo, el nieto de Isabel II, Guillermo, quien realmente ella hubiera deseado que le sucediera en el trono. El respeto que se les tenía cuando ella llegó al trono se mantiene, pero se ha convertido en otra cosa, ¿no? Ya no es esa sensación de subordinación total del plebeo, ¿no?, ante la monarquía, sino es pasta de la conversación de cada día, de ver qué les pasa, dónde están, qué llevan. Y yo creo que los más jóvenes se dan cuenta de ello. Su hijo, pues la verdad es que no lo sé. En el fondo se juzga a la gente siempre por el legado que dejan. Entonces, para una reina, un rey, una corona, el legado es si la institución sigue, irá cambiando, desarrollándose, estando atento a los cambios y tal y cual, pero esencialmente es lo mismo. Se le puede dar otra capa nueva de pintura, pero sigue siendo la misma institución. Bueno, ya veremos si habrá cambios o continuidad. Estaremos atentos a posibles novedades. Los cortes que habéis escuchado pertenecen al documental del diario El Mundo sobre Isabel II, a la crónica de W Español, al reportaje de Snobit y Viral. Y me imagino que Lady Di estará ahí arriba esperando a su suegri a darle el recibimiento que se merece. Cero, La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que ya sabéis, los domingos por la noche, en madrugada de lunes, llega hasta las 5 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero, edición Buenos Días, de No Son Horas, a las 5 de la madrugada. Pero hasta entonces estamos nosotros con muchas más informaciones, muchas más entrevistas, en muchas más secciones en La Rosa de los Vientos, pero van a llegar después de la actualidad y las noticias, ahora mismo en esta cadena de emisoras en Onda Cero. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, todavía hasta las 5 de la madrugada. Hemos comenzado hoy un poquito más tarde debido a que Carlos Alcaraz, el tenista español, ha ganado. Y hemos retransmitido en Onda Cero, ha ganado ese US Open, se ha convertido en el número uno del tenis mundial. Ha comenzado la era Alcaraz en el mundo del deporte y en el mundo del cine. Bueno, del cine y del tenis también. Porque hace cine, hace tenis, verdaderamente cinematográfico, fascinante, Carlos Alcaraz. Vamos a comentar en esta hora de programa, en esta hora de La Rosa de los Vientos, vamos a tener leyendas, misterios, enigmas, casos extraños, llamativos, muy, muy interesantes, que nos va a comentar en unos instantes en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara. Y vamos a hablar también de ciencia en la Unión Soviética, ciencia en Rusia, lo que se encontró en ese campo, en ese mundo, lo que se encontró al llegar al poder, una persona que falleció hace poquitos días, la persona, la figura de Gorbachev. ¿Qué se encontró en el mundo científico? Se encontró, nos lo va a contar hoy nuestro invitado. Lo dicho, hasta las 5 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, seguimos avanzando. Os recordamos una vez más en la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas completos y cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. Ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y por supuesto también en Twitter, cualquier día de la semana, cualquier día, cualquier momento, almohadilla Rosa Vientos. Lo dicho, 4 y 8 minutos, continuamos en nuestro programa, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. La semana pasada os contábamos alguna leyenda, alguna tradición, algún mito relacionado con México. Hay muchísimos casos dignos de ser comentados aquí y lo hacemos cada semana con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. La semana pasada, como decíamos, hicimos una primera entrega de leyendas y mitos que existen en relación con México, pero es que hay tantos que nos dejamos muchísimos en el tintero porque es uno de los países más ricos en este sentido. Efectivamente, es un país que tiene muchísimas leyendas, historias, además con un cierto encanto, la mayoría de ellas. Y si, bueno, si te parece, pues vamos a acabar hoy, último día de leyendas, pero vamos a acabar hablando de alguna más, porque yo creo que merece la pena, que hay algunas preciosas. Y vamos a empezar, por ejemplo, hablando sobre leyendas relacionadas con algo que es muy importante en la vida en México, las leyendas de los volcanes. Hablamos de los volcanes conocidos como el Popo y la Mujer Dormida. Son efectivamente los volcanes que responderían al nombre técnico de Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Tela con los nombres, como siempre, ¿no? Pero bueno, estos dos volcanes han dado lugar a una leyenda amorosa muy bonita, una leyenda maya, y precisamente habla del nacimiento de ambos volcanes. Dice la leyenda que estos dos volcanes, que son los más altos de México, representan en realidad una doncella y un joven guerrero, ambos chacaltecas, que se enamoraron. El caso es que era la princesa más bella del reinado y se enamora de ese guerrero, que es uno de los más valientes de su pueblo. A partir de aquí, él tiene que ir a la guerra, tiene que hacer frente a los aztecas, y el joven guerrero no quiere irse sin pedir la mano de la doncella. El caso es que el cacique le concede su deseo, pero le dice que ha de volver sano y salvo del conflicto para poder desposarla. Mientras ella espera el regreso de su amado, un rival la engaña y le dice que el muchacho había fallecido en la guerra. Entonces dicen que la princesa, triste, acaba muriendo de pena, y cuando él regresa victorioso del combate y recibe la mala noticia, también pues le embarga un dolor enorme. Durante días y noches el joven vaga por la ciudad pensando cómo puede honrar el amor perdido de su gran amada, y es así como ordena construir una gran tumba bajo el sol, amontonando 10 cerros para levantar una enorme montaña. Entonces toma el cuerpo de la princesa y lo recuesta en la cima de la montaña, donde la besa por última vez y donde enciende una antorcha humeante para arrodillarse y velarla eternamente. Cuentan que desde entonces ella es uno de los volcanes y él es el que está enfrente, vigilándola y velándola por toda la eternidad. Es una historia bellísima que nos habla sobre el origen de los volcanes en México. Hay muchas leyendas relacionadas con ellos y leyendas y mitos que hemos recordado, alguno de ellos con Laura Falcó Lara en estos Ecos del Pasado, la leyenda de los volcanes. Pero hay muchos más casos. Por ejemplo, la leyenda de la Casa de las Brujas. En este caso surge en una casa situada en la ciudad de Guanajuato y cuya construcción data del año 1895. Actualmente esta casa forma parte de un hotel, pero antiguamente era una casa aislada. Hablan de rumores que actualmente todavía existen sobre ruidos por las noches, sobre sucesos que nadie puede explicarse. El caso es que se ha convertido en un origen de visitas paranormales bastante frecuentes. Cuenta la leyenda que el dueño de la antigua casa vivía allí con su pequeña hija Susan cuando a él lo mandan a la cárcel por cometer un delito menor. Es así que la niña queda a cargo de sus tías, las cuales no la tratan nada bien. De hecho, las mujeres la llegan a encerrar en un sótano y apenas le facilitan alimentos. Días después, los vecinos aseguran escuchar lamentos y no tardaron mucho en encontrar el cuerpo sin vida de la joven. Se dice que en la actualidad, en las noches sobre todo de luna llena, la casa se vuelve auténticamente terrorífica, porque quienes transitan por ahí aseguran que ven a esa joven blanquecina, incluso con aspecto, digamos, que asusta, ¿no?, que da miedo, que se asoma por las ventanas de la casa. La historia de esta leyenda que nos ha contado Laura Falcolara, hay muchísimas en México, muchísimas como esta, tan bellas como esta leyenda que nos ha comentado Laura. Esta noche hemos comentado la leyenda de los volcanes, hemos comentado esta, pero hemos comentado y vamos a comentar, por ejemplo, la leyenda de la mulata de Córdoba. Esto en este caso es una leyenda de la época virreinal de México, originaria del estado de Veracruz. Y es una figura, de hecho, que forma parte del folclore mexicano contemporáneo. Esta leyenda, cuya temática se centra también en la brujería y en la superstición, tiene varias versiones. Aunque no hay evidencias de que la mujer a la cual se refiere la leyenda fuera real, su figura es verdad que se ha estudiado a través de los siglos y ha sido incluso la base de obras de ópera, una de ellas que se produjo en 1948, incluso de versiones cinematográficas. Es decir, es una leyenda muy arraigada en la cultura mexicana. Y vamos a la leyenda en sí. Pues la leyenda cuenta que por allá, por el siglo XVII, se funda la ciudad de Córdoba. Allí llega una sola mujer mulata que es sumamente hermosa. Dice que todos los hombres quedan prendados de ella tan pronto como la ven pasar, ¿no? Pero pronto su presencia empieza a generar otro tipo de reacciones. Algunos empiezan a rechazarla, sobre todo los supersticiosos, porque dicen que tiene un pacto con el diablo y que tiene poderes mágicos que la permiten estar en varios lugares al mismo tiempo. Otros, en cambio, la veneran, porque dicen que es una virtuosa del arte de la medicina y es capaz de curar solo con las hierbas. Pero entre todos esos rumores que se fraguaron, la Santa Inquisición no tarda en apresarla y en enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada por brujería. Allí está esperando el día de su muerte, en la hoguera, cuando decide en su celda, con un trozo de carbón que encuentra en el suelo, empezar a dibujar con todo lujo de detalles un barco en la pared. Cuentan que una noche, mientras el carcelero de turno dormía, la mujer desaparece en la nave y al día siguiente encuentran al carcelero realmente con la razón perdida, aferrado a la reja, diciendo que es imposible que el barco haya zarpado, que era solo un dibujo en la pared. La verdad es que es una historia preciosa esta de la muleta de Córdoba, como también lo es una historia que se entremezcla la leyenda, la magia, el misterio, muchas cosas en esta historia, en esta leyenda relacionada con la Catedral de Durango, que es conocida como la leyenda de un amor imposible, la de la monja. Cuéntanos. Mira, nos remitimos al siglo XIX, no hace tanto, aproximadamente en los años 50 en la ciudad de Durango, y habla de una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quien a pesar de saber que lo suyo era prácticamente imposible, luchan por estar juntos. El caso es que Beatriz, que era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, decidió ser monja para entregar su vida a Dios, y un día desde su dormitorio ve a un apuesto soldado francés llamado Fernando, quien caminaba frente a su convento. En cuanto a los ojos de ambos se cruzan, se enamoran a primera vista. Desde ese momento, y sin nunca haber cruzado ni una palabra, es como si tuvieran una cita diaria. Todos los días a la misma hora él pasa frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz y ella se asoma a la pequeña ventana para mirarle a él. Los ajares del destino quieren que una madrugada toquen a la puerta del convento insistentemente, y cuando Beatriz aparece en la entrada se encuentra a Fernando bañado en sangre. Resulta que el soldado de quien estaba enamorado había sido herido. Ella le da alojamiento, cura sus heridas y no le deja salir a la calle por miedo a que le maten, así que lo esconde en su cuarto durante unos días mientras él recupera fuerzas. Durante ese tiempo los enamorados, pues como te puedes imaginar, no se quedaron quietos y vivieron plenamente su amor, ¿no? A tal punto que Beatriz estuvo estuvo dispuesta a dejarlo todo por él. Pero todavía no podía ser porque había que terminar con la intervención francesa y Fernando tenía que irse al frente, pero no sin prometer que regresaría por ella. Pero desafortunadamente Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir fue fusilado junto a su tropa por un ejército mexicano. Beatriz, sin embargo, nunca fue consciente de ello y todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero simplemente eso nunca llegó a pasar. Y dicen que la monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver si llegaba su amor. Sin embargo, la espera no se hizo eterna, ya que una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el suelo de la catedral y, según dicen, la monja se suicidó arrojándose desde el campanario. Cuenta la leyenda que desde entonces el alma de Beatriz aún deambula en la catedral y en las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco quien desde el campanario mira al horizonte esperando reunirse con su amor. Una historia, como dice el nombre, una leyenda de amor imposible. ¿Y qué nos dice esta otra leyenda conocida como la del jinete empautado? Digamos antes una cosa, que además yo creo que las leyendas es tal cual, ¿no? Todas estas leyendas la mayoría responden a un propósito y sobre todo es un propósito educativo. Muchas quieren dar una lección de virtud, una lección de protección, una lección de que la gente no haga según qué, ¿no? Pues el de la monja probablemente es que nunca debería una monja quizás dejar los hábitos. O sea, todas estas leyendas en el fondo tienen como lecciones morales, que era la manera en que antiguamente pues se traspasaban quizás esa especie de aprendizajes a través de la palabra. Y la del jinete empautado, como bien decías, también es una historia curiosa. Mira, esto dicen que se remite a la feria de ciudad de Arcelia, ubicada en la región de Tierra Caliente de Guerrero. Y en dicha feria, año tras año, hay peleas de gallos y también, por ejemplo, hay pues monta de toros, no salvajes. El caso es que cuentan que había uno de los jinetes que iba a montar ese día, denominado el sapo, que tenía la esperanza de superar la prueba y hacer fama y fortuna montando pues toros en diferentes regiones. El caso es que en el momento en que el sapo se encamina a los corral de los toros, le aparece un jinete vestido de charro y de negro que monta también un caballo negro. Este jinete le dice: sé que vas a montar hoy, dime si te gustaría aguantar sobre el toro más bravo y más fuerte de todos. Él le contesta que por supuesto, que es su ilusión. Y entonces él le dice que puede concederle el deseo, no solo de aguantar sobre ese toro, sino de aguantar sobre cualquier toro que monte. El caso es que el sapo entusiasmado dice que vamos, que él ha encantado, ¿no? Que qué ha de hacer para que eso se cumpla. Y el charro le dice que solo tiene que darle su alma. Él no piensa realmente el significado de aquello, le dice que perfecto. El caso es que empieza el día, él toca el turno a él, y en ese momento sacan al toro que iba a montar. Era un toro cebú negro de unos cuernos enormes y afilados, y el sapo al verlo pues siente un escalofrío y se olvida de la promesa que ha hecho y se encomienda, como es normal, a Dios para que le ayude a salir de esa monta. En fin, el caso es que llega el momento, él se monta encima del toro, este da varios enormes saltos hasta que en uno de ellos sale fuera del corral y echa a correr a lo lejos, llevándole a él encima. El sapo quiere bajarse del toro, pero no puede, sus manos no responden, están enganchadas al toro. Y entonces oye una voz que le dice: faltaste a tu palabra, teníamos un trato para que te quedaras arriba del toro. Yo te iba a ayudar, pero tú te encomendaste a Dios y rompiste el trato, por eso te vas a ir conmigo al infierno para siempre. El sapo se asusta muchísimo y empieza a rezar, pidiendo ayuda al cielo. Es entonces que el toro negro para en seco, pues enfrente se encuentra con un caballero vestido de blanco, el cual monta un hermoso y enorme caballo del mismo color, y en su mano derecha empuña una espada resplandeciente. Este caballero le dice al toro: detente, deja en paz a este muchacho, su alma no te pertenece a ti, te ordeno que lo dejes. El toro, que no hace ni caso y que es realmente el mismo diablo, arremete contra el caballero, pero el caballero saca su espada y se la entierra al toro en el costal, el cual al sentirse herido lanza un bramido aterrador y desaparece como humo. El sapo cae de rodillas y le da las gracias al cielo por haberle salvado, le pide perdón a Dios y le pregunta al caballero que quién es. Este responde: soy San Martín Caballero y el Señor escuchó tu plegaria y me envió para salvarte. Procura que de aquí en adelante no tomes el mal camino nunca más y te encomiendes diariamente a Dios. Bueno, como te decía, son en el fondo pues lecciones morales, ¿no? En este caso de pues que no, las cosas hay que conseguirlas con esfuerzo, no con pactos con el demonio. Más hay leyendas. Esta se llama la calle de la quemada. Esto da una cierta pena y te cuento. La leyenda relata la historia de una belleza increíble, sobrehumana, de una joven del siglo XVI y de un pretendiente que realmente enloquece por tener a la chica. La chica era tan hermosa que atrae la atención de todo el mundo, en especial de un marqués italiano. El hombre no soporta los celos de que cualquier otro hombre pueda pretender el cariño de esta mujer y que ella no le haga caso, con lo cual empieza a asesinar a cualquier posible rival para eliminar la competencia. Está en el sufrimiento de la mujer al ver lo que está realizando, porque además ella es una buena cristiana que decir de quemarse la cara para dejarlo atraer a ese malvado hombre. Desde entonces la conoce como la quemada y dicen que empezó a utilizar un velo negro para cubrir su quemado rostro. Actualmente se cuenta que su fantasma se aparece en la que fuera la casa de la que fuera su casa, su calle, y es conocida actualmente esa calle como Jesús María y está en el centro histórico. Así que si alguien quiere recorrer la calle y encontrarse con la quemada, pues ahí que vaya. Con reminiscencias religiosas, como esta otra leyenda, el puente del clérigo. En este caso hablamos de lo que hoy se conoce como la Lagunilla, ¿no? Allí había una casa donde en la época de la colonia vivía un sacerdote y su hermosa sobrina. Cuentan que un caballero portugués se interesa por la joven y su tío, preocupado, decide investigarlo. Él descubre que el pretendiente es un hombre de vida disipada, con hijos bastardos y muy malas intenciones, y le prohíbe a su sobrina que se acerque a él. Pero, como suele ocurrir en estos casos, una prohibición a un adolescente es lo mismo que todo lo contrario. Así que la chica se queda con el caballero portugués. El caso es que el religioso, cuando se entera, realmente pues nervioso, intenta pues que la chica no le vea, pero ella sigue viéndole. Y una noche el caballero portugués se encuentra con el religioso en un puente cercano a la casa y, lleno de odio por haberle prohibido ver a su sobrina, le mata con un puñal y luego lo tira al lago. El caso es que el asesino decide ocultarse durante un tiempo para luego regresar a por la joven. Pero a la mañana siguiente los gendarmes se lo encuentran con un puñal clavado justo en el mismo lugar donde él se lo clavó al sacerdote. También tiene reminiscencias en muchas cosas, en muchas leyendas, en mucha historia. Esta llamada que podemos llamar como Taplán y la Piedra Encantada. La delegación de Taplán tiene una localidad que se llama Fuentes Brotantes, donde hay un arroyo que lo atraviesa, dando origen a diversas historias. Y es que se cree que en mitad de ese agua existe una roca que desaparece cada 24 y 31 de diciembre, y en su lugar cuentan que aparece una tienda embrujada, una tienda que cuando algún despistado se acerca y entra para comprar algo, el lugar se transforma en una caverna que se lo traga para siempre. Es un poco esas historias, ¿no?, de puntos donde pasas a otra dimensión, donde hay algo paranormal que te engulle. Más historias, más leyendas, como esta de el antiguo convento de la Concepción. En este caso hablamos de un edificio que está en Belisario Domínguez y República de Brasil, en el centro histórico, y es el hogar de una monja fantasma, una mujer que se supone que vivió en la colonia y que estaba enamorada de un mal hombre. Sus dos hermanos trataron de protegerla y le ofrecieron dinero al pretendiente para que se alejara de ella, y de hecho el individuo lo hizo porque no la amaba ni quería saber realmente nada de ella. Pero la chica, desesperada, rota por el amor, se refugia en un convento y cuentan que se ahorcó en un árbol de duraznos. El caso es que las monjas que viven en ese edificio aseguran que todavía a día de hoy se puede ver el cuerpo de la joven balanceándose en las ramas de ese árbol durante las noches de luna llena. Y otra historia también que tiene su aquel es la casa, si se llama la leyenda, la leyenda de la casa de don Juan Manuel. En este caso hablamos de una casa que está en la calle Uruguay, en un centro histórico también, y que fue el lugar donde este hombre vendió su alma al diablo para descubrir si su mujer lo engañaba. El caso es que, como te puedes imaginar, pagó un precio moral muy alto. Quienes saben de esta historia dicen que todas las noches este hombre se aparece en el portón de la casa, vestido de negro, y pregunta al paseante la hora. Si uno se atreve y le contesta y le dice son las 11 de la noche, el espectro contesta, dichoso quien sabe la hora de su muerte. La verdad es que es una historia que nos hace y nos da muchísimo que pensar, esta historia de la casa de don Juan Manuel, como también esta que se titula parecida, es en la leyenda de otra casa, pero en este caso la de la tía Toña. La tía Toña es un personaje muy conocido en México, era una mujer muy rica, una mujer especialmente además extraña y solitaria, contaban que la casa estaba en el corazón del bosque de Chapultepec, y en esa casa habitaba esta mujer, sola completamente. La casa actualmente está abandonada y se ubica cerca del Panteón de Dolores, la Avenida de Constituyentes. Este era el hogar de tía Toño, una mujer, como decía, muy rica, pero sin familia, y que decide en un momento dado dar cobijo a niños que están solos, perdidos en la calle. Pese a que sus intenciones iniciales eran buenas, los jóvenes, pues como todos los críos, empiezan a hacer travesuras, locuras, y la mujer llega a enloquecer hasta el punto que decide matarlos a golpes y oculta sus cuerpos en la casa. Cuentan que desde entonces su espectro vigila en una de las habitaciones de este perverso hogar y espera atacar a cualquier extraño que se atreva a acercarse. Y vamos a finalizar este repaso enorme por algunas leyendas y mitos de México con una historia fascinante. Apuntadse bien, son las muchas historias que tienen que ver con el Hospital Juárez. Un lugar muy embrujado, según cuentan, pero la historia principal es la de la planchada. El nombre aquí nos puede sonar extraño, aunque allí tiene mucho sentido. Según la creencia popular, esta enfermera ayudaría a todos los enfermos sin que ellos se enterasen. Y se trata realmente de un fantasma. Y es que hay varias historias que giran en torno a esta misteriosa enfermera, la cual supuestamente se aparece en este hospital. Y mientras algunos aseguran de que se trata de un ser demoníaco que asesina a los internos asfixiándolos, la mayoría afirman que se trata de una mujer que ayuda a que sanen de forma milagrosa. Son numerosos los testimonios de pacientes a los que, por ejemplo, se les olvidó tomar sus medicamentos por la noche o que requieren algún tipo de atención urgente, y afirman que una enfermera vestida con un atuendo blanco perfectamente planchado y almidonado, casi como si fuera de otra época, acude en su ayuda. Y además, pues está especialmente por ellos, es muy cariñosa, muy cercana. Según la leyenda popular, esta misteriosa enfermera viene de la historia de un desamor que la hizo pasarlo francamente mal. La creencia urbana dice que se trata de una mujer bella, amable, que sin embargo, cuando los enfermos preguntan nuevamente por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer que responda a esa descripción y que trabaje en el hospital. Cuenta la leyenda que la planchada es el fantasma realmente de una mujer que se llamaba Eulalia y que vivió en Ciudad de México a principios del siglo XX. Ella trabajaba como enfermera precisamente en el Hospital Juárez y que entonces no tenía ese nombre, sino que se llamaba Hospital de San Pablo, y que ya era una apasionada de su trabajo. De hecho, se desvivía por ayudar a los enfermos. Pero un buen día se enamora de Joaquín, un joven médico que, aunque parece ser un buen hombre, finalmente no fue así. Dicen que Eulalia y Joaquín empezaron una relación, pero que al poco tiempo él le pide matrimonio y al cabo de nada desaparece. Cuentan que la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. El caso es que Eulalia entra en una depresión enorme y, según cuenta la leyenda, a partir de ese momento deja de atender a sus pacientes y muere rápidamente tras ser internada en el hospital en que trabajaba. Cuentan algunos que quizás se cortó las venas por la depresión, otros dicen que se dejó morir. El caso es que algunas personas afirman que el fantasma de Eulalia se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando estaba enamorada y no los atendió correctamente, y que ahora, cada noche, vela por la salud de los que están hospitalizados. En el Hospital de Juárez, las leyendas relacionadas con ese sitio, leyendas relacionadas con México que hemos contado en estas últimas semanas con Laura Falcolara en los ecos del pasado. Tenéis que estar muy atentos porque hay nuevas iniciativas, hay congresos, hay encuentros, hay viajes de fin de año que estáis preparando, algunas cosas que se pueden conseguir y de las que informamos aquí y que también la gente puede ver a través de internet, de las páginas web vuestras, y contáis lo que estáis preparando, que no es poco para este último tramo del año 2022. Efectivamente, mira, el último fin de semana de noviembre tenemos el famoso Congreso de Misterio, el noveno congreso ya, y en ese congreso contaremos pues con voces tan interesantes como, por ejemplo, David Cuevas, Cristian Puig, Miguel Pedrero, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández Bueno, David Botello, Fernando F. Uresti, Jesús Vallejo, Claudio Lozano y varios más. La verdad es que no os lo podréis perder, y además pues es el primer año que lo hacemos en Segovia, así que también pues haremos ruta nocturna para conocer la Segovia misteriosa. Os aconsejo que os apuntéis a ambas cosas, así que, como os ha dicho Bruno, entrar en viajesprisma.com y ahí tenéis toda la información. Y toda la información también la contáis aquí los jueves por la noche a eso de la 1:30 de la madrugada, finalizando Radio Estadio Noche. Comentamos aquí, comentáis, abrís las puertas del Colegio Invisible para que se conozcan muchas cosas relacionadas con el mundo del misterio. Efectivamente, mira, esta semana en el Colegio Invisible vamos a hablar de lugares de culto a la muerte. Hay lugares increíbles en el mundo y de hecho nos vamos a ubicar en uno de ellos, que es la iglesia de San Jorge de Lukova, una iglesia donde te puedes sentar al lado de un fantasma para escuchar una misa. Pero bueno, hay muchos lugares más que vale la pena que conozcáis y los vamos a recorrer todos este jueves en el Colegio Invisible. Y después, unos días después, aquí en La Rosa de los Vientos, el domingo por la noche, llega también en sus ecos del pasado Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Venga, nos vemos. Chao. Chao. Quedan contenidos hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a saber qué es lo que se encontró a nivel científico Gorbachev cuando llegó al poder en la Unión Soviética, después Rusia. Pasó algo muy interesante, hoy lo vamos a conocer aquí en este programa en La Rosa de los Vientos. Os recordamos el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Twitter, redes sociales, Almadía Rosa Ventos y página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Ventos, en donde puedes escuchar el programa entero, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones, y además puedes también escuchar el programa, el nuestro y cualquiera de estas cadenas de emisoras en directo, justo en directo. Pero, por ejemplo, si ahora mismo, que son las 4:33, quieres saber lo que hemos contado aquí cuando ha empezado el programa, las 2:15 aproximadamente, lo único que hace falta es que retrocedas un poquito y en la escucha en directo que se puede hacer del programa se puede retroceder 2 horas y saber justo lo que contamos en nuestro programa hace tan solo 2 horas. Esa es una innovación que no está en ningún sitio, que lo tienes aquí en OndaCero.es. Cero, La Rosa de los Vientos. La gran aventura científica del siglo XX, seguramente la gran aventura científica de la historia de la humanidad, tuvo lugar en un contexto de enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Y ese contexto de enfrentamiento generó y ha generado la creencia. Ahora, hoy vamos a saber si estaba fundamentada o no estaba fundamentada en que allá, en la URSS, existía una ciencia muy desarrollada, tan desarrollada como en Estados Unidos. Pero hoy vamos a saber algo más sobre ese asunto. Y lo vamos a saber con el redactor científico del diario El Mundo, Ángel Díaz. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, encantado. Hola, buenas noches. Eso es un mito o una realidad, porque siempre hemos creído, tú publicabas una serie de matices en El Mundo hace muy poquitos días sobre, fallecía también al hilo del fallecimiento de Gorbachev, ¿qué se encontró en el mundo científico Gorbachev? ¿Qué se encontró el último líder de la Unión Soviética? ¿Qué se encontró si ese mito tenía mucho de leyenda o tenía mucho de realidad? Y tú pones unos peros en el artículo. Quizá no era tanto como lo pintaban, era más burocracia que ciencia lo que había, ¿no? Efectivamente, Gorbachev cuando llega en 1985 al poder, a ponerse al frente del Partido Comunista y por tanto de la Unión Soviética, se encuentra una ciencia, una política científica, una administración de la ciencia desastrosa, hasta tal punto que yo creo que es precisamente una de las cosas que le inspiran a él a llevar a cabo el glasnost y la perestroika, ¿no? La apertura hacia Occidente y la modernización de las estructuras, y así lo muestra desde sus primeros discursos en el poder, Gorbachov es muy claro en que señala a que hay unas estructuras anquilosadas, a que hay demasiados ministerios, a que hay ciertas estructuras, ciertas maneras de hacer las cosas que tienen que cambiar, y lo dice desde el principio y con total claridad, e intenta rodearse de gente que le apoye en esta modernización que él pretende hacer de la ciencia y de toda la sociedad soviética y de la política soviética, ¿no? Que eso es la perestroika y eso es su gran proyecto, pero en gran parte lo inspira y le empuja a ello el encontrarse con que la ciencia soviética en ese momento no puede competir a nivel internacional. El gran problema de la ciencia soviética era en ese momento la burocracia, porque había unos presupuestos muy altos, pero no sé si la ejecución de esos presupuestos aparentemente tan altos en el campo científico estaban destinados a la investigación o estaban destinados a la estructura. Claro, se supone que estaban destinados a la investigación, pero claro, las estructuras no eran ágiles y no daban los resultados esperables. Pensemos en el monstruo económico que era la Unión Soviética. Bueno, gastaba un 5% de su renta nacional en ciencia. Es decir, eso es muchísimo. España estamos mucho más moderno, 2022, pues creo que el último dato estamos en torno al 1,41 de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Queremos llegar al 2 en los próximos años. Bueno, en los años 80 la Unión Soviética, que era el país más poderoso del mundo junto a Estados Unidos, dedicaba nada menos que un 5% de esa renta nacional de los que ellos disponían en ese momento. ¿Qué pasaba? Que efectivamente el 90% de ese presupuesto se gastaba en estructuras que eran las que Gorbachov precisamente quería reformar, ¿no? En esos institutos públicos que no daban resultados y que sobre todo a nivel tecnológico, a nivel pragmático, Gorbachov sobre todo era un pragmático y quería que eso diera resultados y que la ciencia soviética diera una tecnología de vanguardia acorde a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Japón en esa época era la vanguardia, hablamos principios, mediados de los años 80. Claro, esa tecnología que ya estábamos teniendo, incluso en España, pues empezábamos a tener vídeos VHS en los hogares, algunos ordenadores, ¿no? Este tipo de cosas, ahí no existían, no llegaban, ¿no? Entonces, claro, Gorbachov quería que esa ciencia diera resultados y se daba de bruces contra un muro de burocracia. Él mismo acuñó una frase en uno de sus primeros discursos en los que trataba de cambiar la ciencia y con ello cambiar también el país. Decía, claro, es que pregunto por en qué se está gastando ese dinero y me dicen, estamos haciendo un experimento, ¿no? Entonces él se había llegado a frustrar con esa coletilla porque claro, todos estaban haciendo un experimento, pero no había luego chicha tecnológica que llevara a los hogares, a las escuelas soviéticas, como ya estaba pasando en Occidente y en Japón. Pero llama mucho la atención, Ángel, que en la visión que tenemos nosotros, y sobre todo cuando hubo ese duelo, ¿no?, por la carrera espacial, era como que después de la Segunda Guerra Mundial estaban más equiparados, ¿no?, tanto Estados Unidos como Rusia a la hora de apostar por ciencia, a la hora de apostar por esos avances tecnológicos, pero yo no sé en qué estadio se queda eso un poco perdido cuando están haciendo un debate, como tú comentas en este artículo muy revelador, que están más pendientes de que casen los asuntos científicos con las ideas marxistas políticas. O sea, que si ellos lo ven bien, entonces sí se aprueba. Y si no, se queda eso ahí congelado, porque creo que como que el asunto informático, como que a ellos les parecía casi como si fuera una especie de demonio occidental, ¿no? Sí, bueno, de hecho llega a haber un momento, y eso es lo que se encuentra Kennedy en Estados Unidos, en que es la Unión Soviética la que con el éxito del programa Sputnik y sus primeros avances en la carrera espacial, la carrera lunar, es la Unión Soviética la que avergüenza a Estados Unidos. Kennedy es el que se lo toma muy en serio y precisamente también haciendo un discurso muy famoso, ¿no?, en el que él mira, porque dice, a los míos ya los tengo convencidos, mirando a la bancada republicana, les dice que hay que llegar a la Luna y que hay que llegar a lo, en esa década, ¿no? Cosa que efectivamente Estados Unidos consigue. Por ello también dedican un 5% de su bestial renta nacional a ese tema y lo consigue, ¿no? Pero efectivamente hay un punto de inflexión y lo que se encuentra Gorbachov ya no es competitivo en absoluto. De hecho, hay una cosa muy curiosa en la Unión Soviética que se encuentra Gorbachov, y es que parece ser, según algunos analistas de la historia de la ciencia, lo que se ha producido es un retroceso, en vez de algo insólito en una sociedad moderna, industrializada, es insólito que la ciencia vaya para atrás en vez de para adelante, ¿no? Pero eso es lo que parece haber pasado entre mediados de los 70 y mediados de los 80. Y de hecho se ve a nivel sanitario, eso se ve muy claro, un caso también insólito en la historia de Occidente y la historia de los países industrializados, es que la mortalidad vaya para atrás, ¿no? O sea, y eso pasa por primera vez en la historia en la Unión Soviética que se encuentra Gorbachov, ¿no? O sea, la gente empieza a morir más joven en lugar de más vieja, ¿no? Siguiendo una línea del progreso contraria, ¿no? O sea, van en retroceso total. Y efectivamente, como bien apuntabas, esto puede tener mucho que ver, entre otras cosas, las anquilosadas estructuras que hablábamos, pero es que eso también es una herencia que viene de la filosofía de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, sobre todo en el estalinismo, pero Gorbachov todavía hereda parte de esa cultura, y ese retroceso también se debe a lo que hace el estalinismo con la ciencia, la guerra del estalinismo a la ciencia, ¿no? Como dicen algunos autores, los filósofos marxistas en la época de Stalin tienen capacidad para analizar lo que están haciendo los científicos y para, según su criterio, de acuerdo a si es materialista o si es idealista, y lo materialista sería lo bueno y lo idealista sería lo malo, ellos tienen poder para evaluar lo que están haciendo los científicos y para clasificarlo o para dar el visto bueno o tacharlo de idealista. Y efectivamente, claro, eso es un lastre para la ciencia que se nota en muchas cosas. Por ejemplo, se nota mucho en la recepción de las teorías de Einstein, que fueron tachadas de idealistas, también en la cibernética, que fue tachada de idealista, en la física cuántica. Prácticamente todos los avances de principios mediados del siglo XX son cosas un poco abstractas. Bueno, pues Einstein, el espacio-tiempo, la cibernética, tal, inteligencia artificial, todos estos conceptos ellos lo ven porque además tienen una visión del materialismo muy reducida, cosas que pueden palpar, cosas que pueden tocar, cosas que están en el día a día. Si no, lo tachan de idealista y ese científico es censurado y ese científico puede tener problemas. La prensa soviética se puede burlar de él, bueno, incluso pueden llegar a pisar la cárcel en algunos casos, ¿no? Claro, esa visión del materialismo y de lo que es práctico es totalmente equivocada, porque luego se sigue viendo, ahora fotografiamos un agujero negro, ahora, con la tecnología que tenemos ahora, y te das cuenta de que el agujero negro se comporta como la teoría matemática idealista, decían ellos, de Einstein, ya predijo. Uh-huh. Y construimos muchas cosas en base a la teoría de Einstein, a la física cuántica, etcétera. O sea, las cosas, a veces, la matemática elegante e idealista que decían ellos tiene una dimensión práctica que luego se ve en la tecnología y que se ve en un desarrollo. Y ese desarrollo queda lastrado cuando se meten en discusiones bizantinas, estériles, clasificando las cosas entre que son idealista y que son materialista, además sin ningún criterio claro. Eso empieza a cambiar con Khrushchev, pero bueno, todo va despacio y Gorbachov pues se encuentra un poco la consecuencia de esas ideas, ¿no? Porque hay consecuencias que se notan incluso 70 años después, ¿no? Como 70 años después de que Stalin dijera que el teléfono era un instrumento contrarrevolucionario, nos encontramos con que la Unión Soviética es el país industrializado que menos teléfonos tiene. De todas formas, no sé si se cae con todo esto que dices, todo un castillo en IPC que nos hemos construido, pero llama la atención por lo que estás diciendo, casi en 1960 era mejor estudiar una carrera de ciencias en Madrid que en Moscú, ¿no? Bueno, yo creo que es que alguno puede pensar eso, ¿no? Bueno, yo pienso... ¿En 1960 o 70 o 50? Yo pienso que no solo estudiar una carrera de ciencias, yo creo que bueno, algunas cosas... bueno, realmente nosotros no tenemos ningún premio Nobel tampoco, pero ellos bueno... Sí, pero Y fueron los primeros en poner un astronauta en el espacio. Ellos sí. Y bueno, también tenían un premio Nobel que les inventó la bomba H y que luego tuvo problemas, ¿no? Andrei Sájarov. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo, yo creo que en algunos aspectos, claro, hacer ciencia con estos condicionantes políticos, filosóficos, en el peor sentido de la palabra político, en el peor sentido de la palabra filosófico, pues no es algo que dé buenos resultados, ¿no? Pero Ángel, en cambio en defensa, ahí sí que ellos han sido vanguardistas, ahí sí ponían en marcha la tecnología, ¿no? Ahí no ponían tanto filtro a la hora de realizar ciertos proyectos. Entonces, no sé muy bien hasta qué punto evaluaban una cosa con otra, ¿no? O que a lo mejor ellos siempre se han visto como una potencia militar que era lo que realmente les hacía pues ser primigenio, ¿no? A la hora de hacer esos duelos de potencia mundial, y en cambio en I+D era como que lo dejaban como un poco más apartado. Yo no sé si se puede hacer esa lectura. Bueno, esa, por ejemplo, Joseph Nye, que es catedrático de Harvard Kennedy School, precisamente Kennedy, se llama la escuela donde trabaja este historiador, precisamente apunta en esa dirección, ¿no? Que fue precisamente ese gran presupuesto en defensa y también en la carrera espacial, en cierto modo, que estaba muy unida a la defensa, ¿no? Porque al final un misil, un cohete, son cosas parecidas, y gran parte de lo que les interesa de fabricar misiles o de fabricar cohetes, tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, es que están de algún modo también preparándose para esa posible Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y ese presupuesto en grandes programas de exploración espacial y de defensa, claro, al final absorbe gran parte de ese esfuerzo que veíamos también, ¿no? Ese 5% de apuesta por la ciencia se lo está comiendo en gran parte. Tiene un poco de trampa en ese sentido, ¿no? Se está yendo todo para la defensa y al final, bueno, Joseph Nye, de hecho, dice, es que hasta los militares se dieron cuenta al final de que habían absorbido demasiado y no estaban siendo competitivos en otros aspectos que les iban a lastrar, ¿no? Y que iban a marcar al final cómo acaba la Guerra Fría. Hay un artículo, un reportaje en la revista científica Nature, en donde se explica y se cuenta un poco el estado de la ciencia que se encontró Gorbachev cuando llegó a la antigua Unión Soviética. Ese estado de la ciencia era muchísima inversión, muchísimo gasto, muchísimo dinero, muchísima dedicación, pero quizá faltaba algo que hacía, como decías, ¿no?, que estaba un poquito por detrás de lo que se creía, pero no estaba en último lugar. Es que quizá la gente puede llegar a pensar, hombre, Rusia estaba muy mal. Bueno, Rusia, entonces la URSS estaba muy mal, ¿no? ¿Eh? Estaba por debajo de lo que se creía. Claro, estaba por debajo de probablemente de lo que ellos mismos se creían, ¿no? Porque, claro, todo se puede medir de muchas maneras, ¿no? Y a lo mejor hay datos objetivos o supuestamente, claro, de potencia, claro, las cifras de la Unión Soviética son muy grandes, tienen mucho dinero y tienen mucho dinero para todo. Pero luego, claro, a la hora, por ejemplo, a la hora de llevar ordenadores a las escuelas, Gorbachev se lo plantea, se lo propone y no puede hacerlo porque al final no hay dinero ya para eso, ¿no? Y en cuanto a la atención sanitaria, ¿cómo estaba la cosa cuando llegó Gorbachev al poder? Pues se había dado un caso que era único por primera vez en un país industrializado, y que es que en los parámetros de los índices de mortalidad, ¿no?, que es una manera de la mortalidad, no es una manera solo de medir cuánta gente se muere, sino cómo está el resto del sistema sanitario, ¿no? Si se muere más gente es porque está ingresando en el hospital mucho más gente, porque lo está pasando mal mucho más gente, ¿no? Y por primera vez en la historia de un país industrializado, los índices de mortalidad, en vez de mejorar, empeoran. Y eso sí que es un parámetro objetivo, medible, y que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con él y hay que darle mucha importancia, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que la gente, en vez de ganar calidad de vida, según vamos inventando más medicinas, mejores tratamientos, etcétera, la pierda? Bueno, pues eso pasó en la Unión Soviética, ¿no? Y con los buenos investigadores y científicos que hay en Rusia, que lo sabemos, que incluso ahora con la guerra de Ucrania, pues había mucha colaboración con científicos rusos y varias cosas han tenido que quedar ahí paradas. Entonces, mi pregunta es, si en vez de estar tan pendientes de la defensa o estar tan pendientes un poco de que se amoldara, ¿no?, a la ideología marxista, como estabas comentando tú antes, hubiesen sido un poquito más atrevidos y hubiesen gestionado mejor el I más D, igual a lo mejor la URSS hubiese seguido siendo una potencia muy importante en ese asunto, porque mira, los chinos no han estado tan pendientes de la defensa y han estado, claro, sí, se les ha llevado mucho microchip, mucho microprocesador, muchas cosas allí, y ellos pues al final se han aprovechado, ¿no? Pero Rusia, con lo grandísimo que es, no sé, es una lectura que yo pongo sobre la mesa, a lo mejor podría seguir siendo, aunque lo es ahora, pero una potencia que se midiera más de tú a tú, no en estas circunstancias que tiene que al final que hacer una guerra para decir, oye, que aquí estoy yo. Claro, ese es el plan de Gorbachev, esa es la perestroika y esa es la reforma científica que él intenta hacer. Ese es el objetivo, que la Unión Soviética siga siendo la Unión Soviética, siga siendo un país dirigido por el Partido Comunista, pero que sea competitivo, que recupere esa vanguardia científica y tecnológica que ha perdido y que se vuelva a poner en cabeza y que aquello funcione, ¿no? Pues no está funcionando, quiere que vuelva a funcionar y lo que él no quiere perder la Guerra Fría. Lo que pasa es que se da cuenta, como hemos visto en el ejemplo de los ordenadores, que es que no hay dinero. O sea, cuando por fin intenta hacer las reformas, la crisis económica no le deja llevar a cabo sus planes, ¿no? ¿Y esos planes que llevó a cabo Gorbachev le sirvieron para algo a nivel científico, en la estructura científica? ¿Logró algún progreso? ¿El Gorbachev consiguió el objetivo que tenía de recuperar, por lo menos a nivel burocrático, el mundo de la ciencia? Sí, por ejemplo, hay un análisis interesante que hace la experta estadounidense Jane Cave en 1991, que se lo hace en el momento, y ella dice que se ha logrado un incremento significativo en la libertad científica de la Unión Soviética. Las reformas en ese sentido sí que estaban trayendo más apertura y más posibilidad de investigar, como seguramente en otros órdenes de la sociedad, en cultura, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que la cruda realidad económica ya no permite avanzar más. Él colapsa. No hay comida, no hay dinero, no, colapsa todo. Y ese colapso que se produjo a todos los niveles, también se produjo a nivel científico, y pasó lo que pasó, todos lo sabemos, pero a nivel científico, un poquito después de la caída de la URSS, de la desaparición de la URSS, ha seguido en cierto modo en la vanguardia mundial a nivel científico la antigua Unión Soviética, después Rusia. Sí, claro, claro. De hecho, siempre ha habido científicos muy buenos en la Unión Soviética, incluso en la era de Stalin más oscura que hemos hablado. Hay científicos perfectamente cualificados y que, claro, el problema es que, claro, tenían que pelearse con los filósofos, ¿no? Con los, claro, entonces, con los ideólogos, ¿no? Del régimen, pero ellos estaban perfectamente enterados de las últimas novedades científicas y además muchas veces las producían ellos mismos, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de Vladimir Fock, que era un experto en mecánica cuántica, también estudió la relatividad de Einstein, era un científico, un físico de vanguardia, y había muchos otros. Va que el propio Fock es buen ejemplo porque, claro, él se encuentra, claro, con este muro, es decir, es que tengo que compatibilizar esto con, de alguna manera, con las tesis materialistas. Claro, era Y ahora, Ángel, ¿qué medios tienen? ¿Ahora sí tienen más posibilidad de equipararse en cuanto a metodología, a cuanto, porque independientemente del presupuesto que tengan, pero que tengan ese acceso a poder hacer cualquier investigación en condiciones y con más libertad, como se hacen en otros países? ¿Ellos tienen esas posibilidades, igual que otro científico, pues por ejemplo, en Europa? Bueno, en Rusia hablamos. La Rusia de Putin. Desde marzo de 2022 se han cortado muchos lazos. Ahora vuelven a estar aislados en algunos aspectos. Uh-huh. La figura de la ciencia, el papel de la ciencia en la Rusia antigua, en la URSS, y la que se encontró y lo que se encontró en ese mundo, Gorbachev. Hemos estado hablando con el redactor científico Ángel Díaz, el redactor científico de El Mundo. Ángel, muchas gracias, un abrazo, y vamos a seguir mirando al futuro, porque la ciencia, sea lo que sea, haya la influencia que sea, es lo que nos va a sacar absolutamente de todo. Es lo que nos va a hacer mirar lejos en el espacio y mirar lejos también en la salud. Y eso sí que no tiene discusión ninguna. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo, un placer. Nos estamos acercando ya al final del programa de esta noche, un programa que ha empezado un poquito más tarde, algo después de las 12, porque hoy se ha celebrado la final del Open USA. Ha ganado y se ha convertido en el nuevo número uno un tenista español que no es Nadal. Por fin tenemos otro, y a Nadal le dejamos un poquito en paz. Y ahora llega la figura, llega la era de Carlos Alcaraz. Alex Alcaraz, ¿no? Carlos. Ah, ¿se llama Carlos? Ah, yo pensaba que se llamaba Alex. Pero le llamamos Alex también. Ah, pues se llamará Carlos. De todas formas, que Carlos es de la escuela de Nadal. Él se ha entrenado y se ha formado como tenista en la escuela de Nadal. Sí, o sea que claro, es un digno heredero. Sí, pero es que yo lo decía porque creo que durante mucho tiempo, casi 20 años, hemos estado muy encima de Nadal y tenemos que dejarle respirar y vivir un poco, tener a su hijo, vivir otra realidad y vivir otro mundo. Creo además que va a llegar a fin de mes, ¿eh? No, sí, claro, sí, eso es indiscutible, pero es que es el... dejamos respirar un poquito. Él mismo no quiere, claro. Dice que mientras aguante o que le duelan las lesiones, él va a continuar, y me parece fenomenal, porque además es un ejemplo, y yo creo, claro que sí. Ahora mismo la escuela que hay de tenistas y de gente que se sacrifica, porque el ser tenista es muy sacrificado también, ¿eh? Porque tienes que estar ahí entrenando y quitándote de muchas cosas, y los que se quedan en el camino, igual que los futbolistas, que al final dices, yo quiero ser de élite, pero ¿quién llega a la cumbre? Muy pocos. Sí, no, eso está claro. En cualquier cosa, no llegan a la cumbre todos los que luchan, todos los que se lo merecen, todos los que trabajan para serlo. Eso está claro, esa es la vida. Hay que tener ese puntito de suerte también. Hay que currárselo para tener el puntito de suerte. Y ahora en Onda Cero llega una de las nuevas apuestas. Edición Buenos Días, No Son Horas, con Gemma Ruiz. Y La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo fin de semana. Volvemos y estamos a partir de la una de la madrugada, el sábado por la noche, madrugada de domingo. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, aunque hayamos empezado hoy un poquito más tarde, pero es que la actualidad manda. Y besitos, que nos podéis escuchar en podcast a cualquier hora, a la carta. Buena semana.